Now for something completely... Motherfucker! Episodio 64. De Skeksis, Pachinko y Lujuria. Si ya hemos abierto las cervezas, ya no tiene puto sentido grabar. Me voy a mi puta casa. Yo no he venido a grabar, he venido a meter. ¡Bienvenido, gente! Estamos... ¡Hola! Otro episodio. Episodio número 64. Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. De Enough for Something Completely Motherfucker. Aquí Jaume y Christopher. ¡Hola! Gozaru. ¡Gozaru! Es que dice Jaume Dono. ¿Jaume Dono? Lo iba a decir. Buenísimo. Me lo has quitado de la boca. Bueno, gente... este es el sumario. A ver, ¿cuánto llevamos de sumario? Y no has ya, ¿no te has ido por las ramas todavía, Jaume? ¿Qué te pasa? Pues estoy comiendo, coño. ¿Te encuentras malito? Ayer vi un peliculón. Bien, ya empezamos. Este es el película sumario de curta, porque siempre dicen película curta y este pasa de curta. De curta. Película de curta. De curta, yo lo llamo de culta. Porque es de culto, pero es tan güey que te la follarías. O sea, es de culta. Porque no es Katie Holmes. No. Madre mía. Que es los Warriors. ¡Han sido los Warriors! ¡Los Warriors le han matado! Joder, y tan de culto, del 80 y qué, ¿4? Pero de ¿5? Walter Hill, que es un director de la polla. Vale, pero... ¿Qué ha hecho Walter Hill, por ejemplo? Entre otras películas. The Warriors, Danco Carlos Rojo, madre mía, todos son peliculones. ¿Y qué pasa? ¿Qué me ibas a decir de esta película? Que es puto bueno, y lo enlazo en el podcast porque... Walter Hill trabaja para Rockstar. Porque si no, le tendrían que pagar un montón de pasta a este señor. Pues Rockstar hizo el juego de The Warriors. Que todo el mundo dijo, ¿qué película es esta Rockstar y la que nos sale de los huevos? O sea, nos sobra la pasta, como si perdemos todo el dinero que quieras. Claro que esta sí. Película. Está guay la película, tío. La veía. Y salen... esto es una burbuja de super saliva de los encurtidos estos. No hace falta que se lo expliques a la audiencia. No, porque digan, ¿qué le pasa en su otrora hermosa voz? Pues eso. Warriors, ¿qué pasa con los Warriors? Que me pone súper nervioso porque al principio dicen Warriors, pero después llega un momento que ya dicen los Warriors en castellano. ¿Pero a qué venía esto? Qué puta buena. ¿No habéis visto? Vedla. ¿Ves? Yo recomiendo películas buenas, no Ex Machina. ¿Vamos a hablar luego de Ex Machina? Bueno, podemos hablar luego. Pero ya hemos hablado de Ex Machina, ¿no? Sí, ¿no? No es increíblemente mala, cuidado. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues volvemos a juegos. Sección triste. Hacía mucho tiempo que no hacía la sección triste. Juego de la quincena, tenemos cómic, ¿no? Tienes cómic, tenemos manga. Esto está petado, estamos que nos salimos. Lo que no tenemos es especial. Especial tenemos. A mí ya me han amenazado de muerte varias veces. Yo voy a hacer los una. Los directos dicen especial, cabrón. Yo voy a hacer una cosa. Sacar el especial. Cuando esté. No, vale. Lo que tenemos. Y entonces que nos presionen. Ante la presión cederemos. No, entonces sí que será brutal. Ya nos presionan y no lo han oído. Si lo oyes, después ya la presión será inveable. ¿Has visto? El nivel de inglés está over 9000. Over the top. Todavía no hemos visto Dragon Ball Super. Está internet enfervorecida con esa calidad de animación. Es lo que digo siempre, he visto el opening y me bastó. A ver, pero es que dan miedo los fotogramas que salen, ¿eh? Da igual, o sea. A ver, hay que admitir que es animación japonesa, lo cual es siempre. Ellos ahorran en recursos, ¿no? A lo mejor un frame siempre puede ser mierda. No es eso. Aparte de Vegeta con dos manos izquierdas. Eso es terrible. Eso es terrible. Pero incluso Tetsuo Hara le puso 6 dedos a Ken en una viñeta. Y si Tetsuo Hara hace eso, que es un dios sobre los hombres. Es cierto, es cierto. Todo el mundo se le puede permitir una equivocación. Ya, pero es que. Pero el tema es que yo creo que eso es porque antes, porque nosotros recordamos, claro, Dragon Ball Z, esto es una mierda, porque Dragon Ball Z, estoy poniendo voz de Super Nerd, quédate, no es mi voz así de cuando hablo de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Z era una maravilla técnica y de la animación estaba Akira, Dragon Ball Z. Y después Ghost in the Shell. Solo que no. Y además. Y tampoco. O sea, era una puta mierda, o sea, era tan estático que claro, porque era el mismo dibujo estático. Yo creo que ese es como cuando, si pausas en según qué momento, es una película de animación clásica de Disney, ves unas caras rarísimas también. Sí, claro. A veces es un poco ese juego, de decir, mira qué mal se ve. Que después lo he visto en movimiento y digo, no, se ve de puta mierda. Vale, eso ya es otra cosa. Pero ya se veía también de puta mierda, cuidado. Cuando ya veamos todos los episodios que podamos Además, ver... Además dicen, es raro, porque está implicado aquí la Toriyama. Y yo, sí, lo anima a él. Y claro. La verdad, la Toriyama debe haber... Pues, ya ni firma, pone la huella. Nos han presionado muy poco, ¿eh? ¿Para qué? Nos han presionado muy poco para que hablemos de Dragon Ball Super. Creo que alguno que otro nos ha dicho, oye, hablad de Dragon Ball Super, pero nos han presionado muy poco. Igual no les interesa. No tanto. Seguramente saben que será mierda. No, más les debería interesar. A ver cómo flamean los malafacas. Además, a mí me da súper... Pereza. Pereza. Es que, ya está, pereza. Acabó, yo entiendo. Ya podríamos haber visto la batalla de los dioses, que en teoría era canon, y su puta mierda. Tampoco la hemos... Bueno, no la hemos visto, ¿no? ¿No la has visto? No. Es que da pereza volver a ello, ya está, ya murió. Ya está, enterrémoslo. ¿Y qué te iba a decir? Iba a decir, pasamos a los comentarios, no, espera. ¿Qué hostia, a ahora tiene el reto de edición. Ahora tienes que poner algo de los Warriors entre sección. Ah, vale. Pero eso que hace Warriors, eso me reí un montón, porque dice Warriors, y además lo traduce en Superman, porque dice come out and play, porque se esconden, ¿no? Y sí. El malo este loco de los rogue. Un rogue, que igual en castellano pues los llaman los rogos, o sea, porque puestos a cambiar letras, ¿por qué no? O sea, que se pone unas botellas de cerveza en la mano y hace cling, cling, cling, cling, cling, y digo, Warriors, come out and play. Pues en castellano dice, Warriors, vamos a jugar, o sea, no dice salir a jugar, que sería lo lógico. Y sería lo más fácil. Otra cosa. Pero la voz del tío, porque yo dije, este tío debe decir come out and play. La puse en versión original. Primero, tiene una voz de la persona más desagradable del mundo. Porque yo digo, ¿y esta gente por qué no ha salido en más películas? Sí, es la voz de la persona más desagradable del mundo. O sea, no ha salido en más películas porque seguro que está en la cárcel por violación de menores o algo así. Es posible. Y además dice, come on, tan play, yeah, yeah, yeah. Así, play, yeah, yeah. Y dice, ¿qué cantas, tío? Y el traductor, yo me lo imagináis sudando. Y digo, hostia, oh, ¿qué hago? O sea, y dice, salita a jugar. La, la, la, la. Y digo, joder, parece este... ¿Cómo se llama? El Bumburi cantando. Lo he pensado. Además parece como los genes recesivos de Bumburi. O los genes aún más recesivos de Bumburi ahí de pandillero, tío. Es muy buena, muy buena. Ay, bueno, ya llevamos bastante sumario, ¿no? Así que venga, a los comentarios. Warriors, vamos a jugar. Warriors, vamos a jugar. Warriors, vamos a jugar. Warriors, vamos a jugar. Warriors, vamos a jugar. ¿Estáis armados? Sí. Seguidme. Come out and play. Ah, se pone esta, sí. Verdad. of Spring. El disco bueno. El disco bueno. El disco bueno, exactamente. No me copies, hijo de puta. Empiezas tu puto programa. Tenía algunos. Los primeros. Y dice, ¿no lo viste el directo, el último? No. Que hice una dissert. Hoy no sé hablar. Porque el directo de Life is Strange. No, justamente ese no lo vi, que se coló el puto troll y me enteré por Nukem. Un troll, Álvaro. Me estuvo contando Nukem. No, vi el mensaje de Nukem. Se ve que no tiene nada mejor que hacer. Porque yo es normal, o sea, yo soy un desgraciado. Por las mañanas yo voy a hacer un. Pero tener varias cuentas. Yo estoy llamando desgraciado a todo lo que. Entró como 7 veces, tío, brutal. Que te lo dijo tú, que ya tenemos 2 voluntarios para moderadores. Van a hacer Van Hammer. Pero cuidado, que si metemos. Cuidado. Vamos a meter a Nukem y a Caraje. Como los metamos, o sea, alguien dirá, ¡oh, la Equipo es una mierda, baneado! Nukem, Nukem Forever salió mal, baneado. Y Nukem solo ahí. Y digo, ahora puedo explicar bien lo que quería explicar. No os gusta Duque Nukem Forever porque no lo habéis entendido, o sea. Gente no murciana a la puta calle. ¿Qué? Pues se banearán entre ellos, te imaginas. Intentan banear a X. Pues en el Life is Strange. ¿Hoy hablo? O sea, una cosa delicatese. Si tuviera que hacer una recopilación de todos los episodios en los que dices ¡hoy hablo! Es en todos. Claro. Es en todos. Los mejores episodios donde Yamo dice hoy hablo y digo, venlos todos, es el blog. Pues el tema. ¿Qué coña estaba diciendo? En el directo, ¿no? Claro, no, nos van comentando. Primero estaba este dando por culo, pero eso era antes. Y que me llamó puto gordo. ¿Te puedes creer que viene un troll y me llama puto gordo? Hay que joderse, ¿eh? Me tiene que llamar señor puto gordo. Pues comentaron no sé qué. Esto es punk rock. Luego así yo dije, ya me toca los huevos la expresión pan rock. Ahora no han visto la... Pero he hecho como una pose de... Sí, no han visto el gesto. Digo, porque realmente es como... O sea, es punk, es rock, vale, pero pan rock... ¿Qué te viene a la cabeza? Mierda. Offspring... Peor. Peor, no he hecho estas cosas que ahora mismo. No he hecho, es lo mejor del pan rock. Y yo, claro, lo mejor del pan rock. Como decir, pan rock ya asumimos. Es que... como decir, esta mierda es lo mejor de todas las heces mundiales. ¿Sabes? Y digo, qué bien, y sigue siendo mierda. ¿Sabes? Claro, claro. Y claro, y comencé yo, The Clash, Johnny Thunders y los rompecorazones. Punk. Los Dead Kennedys. Empecé porque a jugar. También hay punk americano súper bueno. Bueno, nadie ha dicho que tenga que ser británico. ¿Los Ramones? Sí. O como se dice correctamente, The Ramones. The Ramones. Bueno, vamos a pasar a los comentarios de iVoox. ¿Qué has dicho que empezaste a jugar? Life is Strange. ¿Has empezado a jugar a Life is Strange? La demo. Pero eso no lo contaré como sección triste porque tú hiciste un directo. Es súper para polla. Yo he visto lo que han hecho ahí los de Square Enix. ¿Lo has visto? Lo he visto, porque si ves el último directo, verás que es súper para polla. Sí. O sea, es como para sacártela. Hay un momento en el directo que la gente se pone a comentar y un sonido de cremallera bajando y tal. Porque van las tías como a una piscina y vamos a enrollarnos de modo lésbico. Y al final, para polla toda. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no, pierde. Es como Expediente X. ¿Enrolla? Una mierda. No, ¿verdad? No. Mira Nozokiana. Se enrollan, una mierda. Sí. Molaba cuando estaba así, que le iba a pegar un hitus de polla. Ah, eso es verdad. Pero bueno. Sí, cuando, vale, tienes razón. Hay series que funcionan, series, juegos, películas. Lo tropocientas mil cosas. Relaciones laborales, no. Eso no, eso nunca funciona. Pero que funciona por la tensión sexual no resuelta. Es como, vale, es una serie malísima, Bones. Es una serie malísima, pero a mi mujer le gustan estas series malísimas porque dice, va, me entretengo, hago otras cosas y lo ve. Se enrollaron los de Bond, ya no la ha visto más. Dice, ha perdido todo el rollo que tenía de culebrón de decir que se enrollen, ay, que no se enrollen. Pero verdad. Bueno, ¿quién estrena los comentarios? Podedi. Madafacas, estas grandísimas ideas más a menudo. Voto sí. No sé de qué cojones se está hablando. Es el directo. Este episodio que está comentando es el directo. Vale. Aquí tenéis mi voto. Llevo pocos minutos del podcast y ya estoy alterado. En serio, siento no coincidir en este calentón mañanero de vosotros, mis colegas. Esto es para Edu. Gracias por aceptar mi solicitud de Facebook. Me enorgullece decir que el podcast hace amigos. Fan del power madafaquero. Bueno, mis colegas, espero que la vida os trate bien. Eso significará que nos seguiremos viendo. Viendo entre comillas. Grandes. Me hace mucha gracia porque Eddie está en todos los directos. Todos los putos directos está. Y siempre llega un momento, tarde o temprano, que se cree que tú y Edu sois como invocaciones de Final Fantasy. Y regiendo Edu aparece. Un día va a salir Edu, se le van a caer los cojones al suelo. Porque me hace súper gracia que dice Cristo Edu aparece cuando había el troll. Y digo, eso solo puede solucionar los dioses de las verdas. Y se abre el cielo y aparece. Leo Perea dice: la petición del oyente Juan Garrido ha sido cumplida. Acabo de terminar de oíros y es genial. Malditos pirados, estáis sembrados. No sé qué le pasa a Jaume con Katie Holmes, que no ha puesto Katie, claro, verdad. Que no se la zumbaría ni borracho, eso me gustaría verlo. Yo en cambio me la zumbaría fresco. No soy tan delicado como vosotros, cabrones. Si supierais los cardos que me he llegado a zumbar borracho cuando era un zagal e iba a guateques, lo fliparíais. El hecho de que utilice la palabra guateque me preocupa. Denota la edad. Pero no me arrepiento, como digo, yo todo suma, jajaja. Ja, ja. Volved pronto, guarras, me gusta lo de, pero no me arrepiento. No me arrepiento, worthy. Worthy, ¿eh? Te follas aquí de worthy. Worthy, esa es la frase de Rao cuando se automata. Worthy. Que no es lo mismo que suicidarse. Rao no se suicida. Se automata. Se automata. Nemen, dice: al bueno de Podedi, un placer y un honor recibir una solicitud de amistad tuya, bro. Además, me he echado unas buenas risas con el contenido de tu muro de Facebook. Da gusto conocer a compañeros de generación y aficiones varias. Por cierto, Eddie, ¿vives en Palma? Luego le responde Eddie que no. Luego dice Edu, bueno, Nemen, otra vez: lo sé, es un abuso utilizar este foro para conversaciones bipersonales, pero os jodéis por celestinos. Rejugando, o lo que es lo mismo, Rafa Valencia: os estaba escuchando en directo desde el principio. Salí a hacer unos recados y al volver a casa le digo a mi mujer: voy a poner a unos de un podcast que están en directo. Me encuentro con una divagación brutal sobre teletransportadores, muertes del original, tú no eres tú sin tu cuerpo y puedes morir sin enterarte. A lo que mi mujer dijo la mejor frase de la historia: ¿no puedes ver porno como todo el mundo? Echo en falta el especial en el título. Saludos. Esto de especial me gusta porque hace alusión a un tuit que me partía el ojete de Rafa, que no era a nosotros, no era dirigido a nosotros, era un tuit en general en su timeline de Twitter, timeline. Que dice: no recuerdo cuáles eran las palabras exactas, pero venía a decir como diciendo: ¿pero qué os creéis que le ponéis especial a cualquier cosa en el título? Solo lo pueden hacer los completely motherfuckers. Y yo: ole tus huevos. Juan Garrido: comento en los comentarios de Comentando Comentarios. El buen descomentador que los descomente, buen descomentador será. Cabrón, ¿eh? Menos mal que lees tú. Porque aquí ya me ha pegado ahí una apoplejía. Podedi otra vez dice: muy bueno, rejugando. Sí. Sí que priorizamos a nuestros madafacas antes que el porno. Malo, malo. Madre mía. Pasando, claro que sí, por nuestro rapero hexagonal Jaume, amigo, te queremos. Sin olvidar a José, sin olvidar a Todopoderoso Cristo, capaz de atreverse a darle la mano a Xbox. Bueno. De verdad, si hay... Pero mira cómo puede desenrolla, porque hasta aprecia lo que te critican los otros. Claro. De verdad, si hay que destripar y realizar el análisis más minucioso del apareamiento del perezoso en año bisiesto, yo escucho madafacas. Y lo sabes. Nemen, espero que nuestros chicos nos perdonen, pero como dirían en la peli Resacón, somos una gran manada, bro. No soy de Palma, soy de Madrid. Pero no quiero morir sin pisar la isla y conocer a gente tan grande como vosotros. Felicidades y a seguir así. Pascual Vidal dice: hola chicos, me parto el culo al escuchar la vehemencia con la que discutís temas como Android versus Cyborg y ahora lo del teletransporte. Y pone jajaja ja, ja, para que se vea que se parte. Vehemencia. Con vehemencia. Claro que sí, con vehemencia. Cuando os oía, me vino a la cabeza la novelita de Asimov, Estación de Tránsito, que no es de Asimov. No lo sé porque sepa muchas cosas, sino porque lo he buscado. Porque no sabía qué cojones era, digo, no sé qué es, voy a buscarlo. ¿De quién es? No me acuerdo. Clifford Simak o algo así. A ver, te lo puedes inventar tranquilamente. Tranquilamente. El bueno de Clifford. Claro. Donde, si no recuerdo mal, se trataba el tema. Lo leí hace al menos 20 y tantos años, o sea, es normal que se haya olvidado. así que no le recuerda el detalle, pero para teletransportarse se creaba un cuerpo en un tanque biológico en el destino y lo que se transportaba era la conciencia, resultando en que atrás quedaba un cuerpo físico sin conciencia, que luego había que procesar, o sea, se disolvía en ácidos y no sé qué mierdas. Soy Len Green. Pero, ¿eh? Soy Len Green. Sí. ¿No sabes lo que es Soy Len Green? La película. No he visto. Que los viejos los hacen comida. Hostia. Vale, si no habéis visto, esto es el final de la película. Spoileraco de muerte. Vale. Y hacen la comida que se llama Soy Len Green. Ah, no la he visto. Pero bueno. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de transportar la información. Y luego, con movidas como el fenómeno del entrelazamiento cuántico, etcétera, la copia y el original serían el mismo. Aunque la cantidad de información del cuerpo sería una brutalidad. Si a eso sumamos los procesos mentales actuales y los habidos, la cifra es inalcanzable. Por eso supongo que, aparte de no ser viable, de serlo, el tema iría por lo del entrelazamiento cuántico. Me he quedado ahora mismo en stand-by. También me vino a la cabeza esa escena de La ciencia del mundo disco, donde le comentan al archicanciller que el cuerpo humano intercambia y renueva la totalidad de sus átomos cada X tiempo, y él opina que es sumamente antihigiénico. Abrazos, sí, es digno de mundo disco. Ciencia mundo disco. La polla. Abrazos, Pascual. Escribel, cabrones, por no perder la costumbre. Sí tengo consola, una Wii. No, sin la U, o sea, sin la U. Eso no cuenta, escribe. Ya te o sea, esto es una... Se contradice, dice. Si tengo consola, después dice que tiene la Wii. Claro, o sea, algo falla. Algo falla, escribe. Ya sabéis, Super Mario Galaxy, que lo lea Jaume, por favor, te jodes. Mario Kart, Xenoblade Chronicles, Metroid, The Last Story, Zelda, otro Zelda. ¿Qué tal el final de Xenoblade, escribe? Cuéntanos. ¿Qué pasa? Que llevan 1000 años para pasárselo. Xavi Rubio, compañero de Guille en el podcast Trayecto Final. ¡Anda! Buenas, vaya paranoias mañaneras con el teletransporte. Es el mismo tema que transferir una conciencia a un ordenador, estilo Caprica a una peli de mierda con robots que salió hace poco y no voy ni a nombrar. No se transfiere nada, al hacer una copia la conciencia también se queda en el original, hasta que te lo cargas, claro. Os recomiendo la novela Las estrellas, mi destino, de Alfred Bester, un clasicote de la sci-fi británica sobre las consecuencias del invento del teletransporte. Y sí, también tiene comidas de olla sobre si al teletransportarse el otro eres tú mismo o no. Saludos a Xavi y a Guille, les troleé de la mala manera. ¿Por? Porque en el último episodio... ¿Tú comentas en su... Les comenté en Trayecto Final y les dije, a lo último dije, a ver... Hablad del teletransporte y la paradoja del teletransportador. Y ahí lo dejé y se tiraron como una hora también. Porque también son... ¿Alguien piensa como yo? O, sí, o no? Guille piensa como tú. Guille piensa como yo, claro. Y de hecho creo que Xavi también. Claro, eres no tú, me acuerdo. Que no, soy yo... ¿Quieres vale. retraerte? No, mira, no quiero decir nada, pero en Trayecto Final, uno de los contertulios es biólogo. Y estaba conmigo. No quiero decir nada con esto. Pero uno de los la ciencia está de mi es parte. Biólogo. Está de mi parte. Pero biólogo no es lo mismo. O sea, Scotty en Star Trek no era biólogo. Da igual, pero la ciencia. Es teletransportador, acaso titulado. La ciencia. Tiene el FP de teletransporte. Da igual, la ciencia está de mi parte. Telequita dice: el libro clones. A ver, que haya. Espera. Que haya una paradoja del teletransporte es que mucha gente estará de tu parte y gente igual de lista no estará de tu parte. Ya lo sé, pero tengo que... pero va jodiendo. Tengo que ir jodiendo. Mira, me estás cagando la vida. Ahora te lo voy a decir así. No, me estás cagando la vida. Porque estaba ayer, después de ver Los Warriors, había grabado una de mis películas favoritas de Star Trek, que es Primer Contacto. Sí. Estaba ahí medio dormido, viéndola, ¿no? Porque digo, me la pongo... Como me la sé de memoria, porque de joven, no quiero decir que no sea joven, pero de más joven la vi a tope. Y digo, me la pongo y me duermo de puta madre, porque yo necesito cosas que me gusten para dormirme. No, es como cuando que te canten una nana, ¿no? Sí, sí. O sea, si hacen una cosa, tengo que buscar hasta que hacen una cosa guay. Y digo, ah, qué guay, y me duermo a los 5 segundos. Y estaba viendo la qué así, paradójico, entrando, ya, eso ya es una paradoja. Entrando, sí, ¿quieres ver una paradoja? Porque me la saco rápido, ¿eh? Estaba así, medio dormido. y trata... ¿Has visto la película Primer Contacto? Trata de los Borgs, ¿no? Sí, o sea, ¿sabes quiénes son los Borgs? Sé quiénes son, pero que no son sé. Medio... Son organismos cibernéticos, volviendo al tema recurrente. Y hay un momento que están discutiendo cómo van a acabar con los Borgs. Y dice, están en la sala de máquinas. Y digo, ¿podemos destruir el refrigerador de, yo qué sé, plasma líquido o pollas en vinagre? Y digo, y eso... licuará la materia orgánica de los Borg. Y sale uno y dice, pero los Borg son en su mayor parte máquinas, no sobreviviría la máquina. Y digo, Y sale Picard, que Picard yo creo que sabe bastante más que tú del espacio. ¿Qué va? Y dice, ningún organismo cibernético puede vivir sin su parte orgánica. Y yo, ¡oh, lo ve Christopher, a eso iba! Y me duermo. Y por Christopher, Picard me da la razón. Bueno, vale. Pero está hablando de los Borgs, no está hablando de Luke Skywalker. Claro, porque son los últimos, los Borgs, sí. Telequita dice, el libro Clones que comenta el Cristrolo es de Michael Marshall Smith. No recuerdo... Lo comento yo. Ah, vale. Pues entonces se equivocó. Michael Marshall. Muy bueno ese libro. Pasamos a los comentarios del blog, que hoy tenemos casi qué nada. ¡Pocos comentarios! ¡Qué bien! Poquísimos. O sea, ¿es un top podcaster profesional, si existe tal cosa? Debería decir esto. ¡Ah, qué pocos comentarios! ¡Qué bien! ¡Vamos perdiendo! ¡Audiencia! ¡Estamos! ¡Audiencia! ¡Perdemos audiencia a...! ¡Tenemos todos estos pocos comentarios y son de tres personas prácticamente! ¿Qué? ¿Los mismos? Nukem, Edu, Batman... Bueno, vamos a leer el comentario de Edu que no leímos en su momento... Happy Satan ahorcando a Tamari con el Rosario. Bro. Pobre Edu ahí, gastando megas porque estaba trabajando en la calle y escuchando el directo de YouTube y no leímos su comentario. Bueno, con el nick Happy Satan ahorcando a Tamariz con el Rosario de la Aurora. Dice, servopuños fuera, llega Fallout 4 y todo lo demás es puto anecdótico. En serio, Cristo, me das puta envidia. Llegar virgen a un Fallout como el 4 es de lo puto mejor que te puede pasar en esta vida. Y aquí digo yo, eso me hace gracia, porque dice, me das puta mía, o sea, tú vas, virgen, cogerás un Fallout y dirás, oh, qué toque nuevo, qué maravilloso, pero es que no lo vas a jugar, es que lo sé seguro, o sea, pondrás para el juego que no vas a jugar, porque mira ni de polla, morirás sin saber cómo es un Fallout. Moriré virgen. Yo me pasé Fallout 3 tras gozarlo sobremanera. He jugado y rejugado el New Vegas hasta un punto en que llegué a saturarme con la saga, pero este Fallout 4 da ganas de perder la memoria y entrar en el yermo por primera vez, para vivir todo lo que un percal de este calibre puede ofrecer. Al hilo de The Novat. No recuerdo qué cojones decía The Novat. Cristo, ¿dónde está...? Ah, dale. Cristo, ¿dónde está el Sonyer Imperator que azotaba a Microsoft con látigo de adamantium a la mínima que tenía ocasión? Me cago en la puta, y que lo diga Edu además. O sea... ¿Qué os pasa, cabrones? Aquí puede ser que Edu un poco. Personalmente me alegro de que hoy estés abierto a apreciar las aportaciones que Won hace al mundo del videojuego. ¿Ves? Exclusivas aparte, Xbox es una consola hecha con mimo y bastante estable a la hora de jugar, con permiso de la tragedia estafa de las tres luces rojas de la 360. En fin, por razones que aún no comprendo, yo tengo una One y una PS4 por primera vez en mi vida. Yo sí las comprendo. Sí que las comprende. Y además lo dice, si bien lo de la PS4 es culpa exclusivamente de Bloodborne, creo que esta generación nos va a dar grandes alegrías en ambos terrenos, así que estoy preparado para lo que venga. Y es cierto, él está más preparado que yo y que tú. O sea, bueno, no, tú tienes un PC. Bueno, yo también. Yo, pero tu PC no te limpias la boca, ¿sabes? Bueno, pero es un PC. Yo ya estoy en la siguiente generación. En fin, para no alargarme, diré que ha sido muy buen E3 y que se agradece tener vuestro análisis sobre el asunto, a pesar de masticaciones y falta de hate Sonyer. Pero, ¿qué cabrones que son? O sea, ni tú puedes alabar a una consola que no es la tuya, ni yo puedo masticar. Me cago en Xbox. Todos felices. Xbox mierda. Salud y The Puto Fall. ¿Está con The Fall? Está fuerte con The Fall. Hace que no arranco la equipo, ¿cuál? Ya ni te arrancará. Le darás. No, la pago para poner Blu-ray. La empleo de reproductor de Blu-ray. Bueno, ya es algo. Anónimo. Cuando salga el Scalebound. Hostia. Es un juego que... ¿Lo has visto el vídeo? No, pero venga, dilo. No te importa, pero dilo. Juego que normal. De Platinum. De Platinum, o sea, ¿no, claro, te han gustado los juegos? No, o sea, nunca, ninguno. Batman, en el episodio 63 dice, solo puedo decir que vaya envidia asquerosa me ha dado escuchar esto. Podcast mañanero directo y yo ensayando. ¡Ah! Clones, conciencia. Pero eso yo me lo imagino como la canción de los Simpsons. ¿Cómo? De Lisa, que niños... Futuro, niño, pues clones, conciencia. Muy bien. Yo me lo imagino así. Anónimo dice: soy conocedor de que Jaume con E mayúscula al final odia Sandman, pero ¿qué opinas sobre American Gods, su novela más famosa? No la he leído. No puedes opinar nada. Te no callas. La he leído, pero he leído Neverwhere. Bueno, dilo, ya y que me estás. Gustó mucho. O sea, encuentro que es como novela. Eso igual lo saca en cómic y dice, no sé quién la puede dibujar. San Keef. San Keef. O el hermano retrasado de San Keef. O sea. Por data, ya me di una chica botella en catalán. Una noia. Una noia en polla. Una noia en polla. Bueno, The Novat. Este es el típico que sale la frase para joder, ¿sabes? Episodio 63. Soy de impulsos. Tengo que comentar esto, aunque os debo una respuesta al especial del otro sábado. No sé de qué coño está hablando. Acabo de empezar a ver el directo de este sábado, Jaume y Daniela, y ya estoy llorando de risa cuando Jaume, antes de creer haber empezado, le dice a Daniela que si le dará tiempo a hacer caca. Esa es la magia que tenéis. Eres un puto amo. Me dio tiempo. Sí, no, ya sabemos todos que te dio tiempo. Yo qué sé, pero eso sale en negro en YouTube y yo digo, hostia, me dará tiempo de hacer caca y lo exteriorizo. Ay, Dios mío. Virustron dice, buenas madafacas. Voy por partes, como diría Jack el destripador. Y pone... se remata el chiste. qué cabrón. Minuto 10 del audio, minuto 11:40 del vídeo de YouTube. Esto me preocupa. Eso ya es como mal. Sí, ya me preocupa sobremanera. Además, este tío está me lo comentó, porque juego con él a Heroes of the Storm. Y claro, yo hablo así en el podcast, pero hablo así o peor. De verdad, sí. No hablo así, de verdad. O sea, no es que digo, no voy a decir tacos en el podcast. No. Y el tío dijo, oh, mis amigos me miran raro porque el otro le digo, nos ponemos puto tranquilos. Está cogiendo frases y él me pega también. Bueno, pues eso, minuto 10 del audio, minuto 11:40 del vídeo YouTube. Jaume inventó las partículas PIM. Cristrolo. Vamos, él pone Cristrolo, muy bien. ¿Un hombre puede inventar partículas? Entre paréntesis, tono de elfo snob con retintín. Eso te lo puedo explicar. Es que hay un personaje de Heroes of the Storm que jugamos, que es Kael'thas, sí. Que es el rey sol de los elfos, de sangre, no sé qué. Y es súper... es rubio, además, es súper asqueroso. Digo, este es Christopher. El tío, hostia, ¿verdad? Estoy por todas partes, en mangas, en videojuegos. Bueno, ya me dice, descubrió las partículas PIM. Y Kael'thas, digo, Cristrolo, entre paréntesis, mirada a la cámara con sonrisa y asentamiento con la cabeza cual elfo snob sábelo todo. Pero estaba mal Marvel, pero realmente las creó él, no las descubrió. Se llaman partículas PIM, porque las creó él. Bueno, puede ser, en la Marvel todo puede ser. Claro. Luego dice, Jaume, que no te follases a Katie Holmes lo respeto, aunque no lo comparto, pero que no te follases a Emilia Clarke, Daenerys, mira que te retiro la palabra, ¿eh? Imagino que ya lo habéis hablado esto. ¿Tú te la follarías? Emilia Clarke, ¿por qué no? Pero después te tienes que follar a Katie Holmes. Hombre, le diría que si va a estar rubia, que esté rubia de verdad y se tiñe las cejas. Si va a estar morena, morena. ¿Te follarías morena? A Emilia Clarke con Tom Cruise mirándote? ¡Hostia! Mirándote con un biombo por debajo del cuello. Como que mirándome por un biombo. O sea, ¿no verías qué hace por debajo del cuello? Hostia, me daría miedo. Me daría miedo porque vete a saber si puede llamar a Chenu. Y... o lo está invocando con su pene. Vaya, vaya. Luego dice, en el tema de los clones veo dos casos muy diferentes que a veces mezcláis. Pues yo no me la chingaría, Emilia Clarke. Hombre, no te la chingarías porque ahora estás casado y no, pero Emilia Clarke no lo veo como Katie Holmes. O sea, que Katie Holmes... Daniela dice, toma, un vale para chingarte a quien sea. Como en Friends. En Friends lo hacen, que hacen una lista de 5 personas que no te pueden culpar por chingarte. Que son famosos o algo así, no puedes decir, la de la fotocopiadora, o sea, como hizo Ross. ¿Te la chingarías? Yo no me la chingaría, tío. Hay tías que están mucho mejor. Pero claro que hay tías que están mucho mejores. Esta es... es muy... es con los labios. Además tiene zancotas, tío. Eso seguro que lleva mucho maquillaje. Después no vale. No vale ni para cericero. Ay, ay, pobre. No, bueno, si hablamos de un teletransportador o una clonación en que el anterior recipiente desaparece cuando se crea nuevo, sería una discusión pura de continuidad física versus psicológica, que es lo que decíamos nosotros. Y no lo miréis desde fuera, sino en primera persona. Tú en un instante estás en un sitio y al siguiente en otro, con tus pensamientos, recuerdos, etcétera, y con tu cuerpo totalmente igual. Mismos michelines, mismo rabo. Si tienes el mismo rabo, ya está, eres tú. Por muy filosóficos que nos pongamos, tú en ese momento te sentirías tú, sin cambios, por lo que la continuidad psicológica primaría. Cuando en el Heroes of the Storm muere un personaje... ¿Por qué todas las analogías van con Heroes of the Storm? Porque estamos muy viciados. Cuando en Heroes of the Storm muere un personaje, vuelve a salir con todos sus talentos acumulados, por lo que sigue siendo él, ella o Murky. Incluso podríamos hablar de que, igual que te trasplantan una mano y sigue siendo tú, esto podría ser un caso de trasplante de cuerpo. Aunque esto os puede dar pie a retomar el debate de cyborgs y todavía liar más las cosas. Es decir... En resumiendo, está de acuerdo conmigo. Si hablamos de dos clones, o un original y un clon que viven simultáneamente, entramos en el debate de nature versus nurture, o sea, naturaleza genética versus entorno educación. En el momento de la creación del clon seríais totalmente iguales, pero desde el primer segundo su camino, sensaciones, pensamientos, etcétera, iría de manera distinta, consiguiendo dos seres idénticos en lo físico pero diferentes en lo psicológico. Por lo que el ejemplo de yo podría matarme o matar al otro porque el que se quedase vivo seguiría siendo yo es incorrecto. Desde el segundo uno son dos seres diferentes que toman caminos diferentes. Y aquí está de acuerdo conmigo y contigo. No sé si estas opiniones ayudan o lían más el tema, pero ahí las dejo. No, no, a mí me va bien porque estás de acuerdo. Esperando el especial, Keep on Flaming. Ahora voy a putear en el club de todos, lo voy a dejar vencido y tal, para que lo maten. Y igual, si aprenderás a estar de acuerdo con el que tiene que ayudarte en las peleas. Postdata, en el podcast no sé quién la usó por primera vez, pero yo el primer sitio donde oí la frase no homo fue Forocoches. Creo que pues ya sí, lo comentaste pues esto. Sí. Víctor. Dice, lo primero, quiero participar en esos debates filosóficos con cervezas y homoburguesas. Te pillan lejos, Víctor. Con el tema de la teletransportación-clonación, ¿qué pasa si el teletransporte falla y realiza una copia en el destino pero no elimina al cristrol original? Creo que eso refuerza lo que dice Jaume de que el teletransporte te mata. Ya, no es que no lo refuerce, es que yo en ningún momento he dudado de que el teletransporte te mate. O sea, es así. Estoy de acuerdo. En el destino... Ha hecho lo que se espera, pero en el origen sigues vivo. No puedes estar vivo en dos sitios diferentes al mismo tiempo. No puedes estar vivo en dos sitios diferentes al mismo tiempo porque de momento no se puede duplicar una conciencia. Luego, como ha dicho Virustron, a partir del segundo uno empiezan a ser dos seres diferentes, pero bueno. Y poniéndonos espirituales, supongamos que cristianos y demás basura social tienen razón. Y existe un más allá. ¿Acaban allí todos los tus eliminados en el teletransporte? Ah. Depende, porque no sabemos. Si el alma te sigue, a lo mejor te sigue a Marte, ¿sabes? O si no, o se duplica el alma, no se sabe. O está en la genética, y no lo sabemos. Está ahí clavada. El alma es esta. Clavada en el... Tiene uno y uno lo que es esto, porque los científicos, tú no te lo vas a creer, pero son muy así. Esto es una mierda, ¿sabes? Y digo, nos sobran genes, nos sobran cromosomas. Todos a la puta basura. Lobo, noctámbulo. Dice, negarte a seguir sufriendo en el Dark Souls y que por culpa de la expectación por el especial vuelves a jugar. Es algo que solo Cristrolo podría lograr. Con el hype del especial madafacoso de la saga Souls, terminé por cargarme a Ornstein y Smough, a la segunda. También porque iba a nivel 70, pero soy muy manco y mejor que me sobren niveles. En honor de este logro, la teta izquierda de la princesa Winnifer será Jaume y la derecha Christopher. He dicho. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and queen of sunlight. Postdata. Me he cargado a Sif y me ha dado mucha pena. Adoro a los lobos y ese tenía tal par de testículos valerosos que sufrí al verlo moribundo. ¡Claro que sí! Y además lo he dicho con el eco de Edu. ¿Y por qué no te da...? Porque eso lo he visto en miles de millones de Let's Plays, walkthrough... O sea, yo igual me sé el Dark Souls mejor que tú. Seguramente. ¿Y por qué no dan la opción de no matarlo con todas las movidas que tienen Dark Souls? Molaría. Eso aún no lo han hecho. No, claro. Ya... Bueno, en el Bloodborne hay enemigos opcionales. No, pero en ese momento que ya ves... Spare his life. Ah, pues mira, sí. Pero porque tú sabes más que Miyazaki, cabrón. Claro, eso es bueno, eso es el mundo. Lo peor de todo es que me trolearon y me hice el espadón maldito de Artorias, que no daña fantasmas. Voy a sufrir para llegar a Nuevo Londo. Pero ahí queda el comentario, no sabemos qué más le pasa. Javi dice, chicos, si el próximo especial no es sobre Geralt de Rivia, voy a haceros una visita. Llevaré dos espadas. No sé si con vosotros hay que utilizar la de acero o la de plata. ¡Salud! Conmigo la de acero, está claro, y con Christopher la de plata. Puede ser. Rubén dice, a las buenas, madafacas. Hace tiempo ya que no comento por aquí, y es que he estado 3 meses en el paro y por increíble que parezca, con todo el tiempo del mundo a mi alcance, mi consumo podcastil cayó en picado. Creo que debido a que solo escuchaba podcast en el metro camino del curro. Eso pasa, pero eso le pasa... Nos quita oyentes, sí. Eso nos pasa a todos. Yo cuando no estoy currando, o sea, cuando no tengo trabajo, o sea, estoy de vacaciones, tampoco escucho. Eso sí, ese tiempo ha sido debidamente invertido en, aparte de algún cursillo de programación, pasarme el fucking glorious GTA V. ¡Qué grandiosidad de juego! Todo lo que pueda decir ya se ha dicho aquí antes. Trevor se ha convertido en todo un icono para mí. Si tuviera que ponerle un pero al juego, sería que encuentro que es la entrega con mayor cantidad de paseos en coche con conversación de toda la saga. Lo cual no me importaría, ya que sus maravillosos paisajes son dignos de ser paseados. Pero al tener que leer los putos subtítulos, no puedo disfrutarlo debidamente y se me hace pesado. Repetimos lo que dijimos en este podcast. El gran golpe a este juego, o sea, la gran lacra, es que no esté doblado. Sí. Es una puta mierda que no esté doblado. Hombre, pero también... No, porque no se puede, porque hay jerga y... No, por eso. Que lo hacen, es por la pasta que costaría. Bueno, pero no, Rockstar son pobres, pobrecitos, se están mendigando por las putas esquinas. Por eso te digo, ahora ya no se excusa, pero no sé, quieren dejarlo en inglés. Yo lo que hacía era pararme y escuchar. Ya, pero es una mierda, porque sí, igualmente mierda. Te pierdes un montón de cosas. Un único punto grisáceo en un juego que sin duda me llevaría a una isla desierta. Además, cojonudamente bien optimizado para PC. También he aprovechado para darle caña a Dragon Age Inquisition, al cual empecé con muchas ganas, flipándome con la ambientación, no así el lore, que me da una pereza terrible leerme los manuscritos y libros que me... Y me los tanto. O sea, habría que... ¿Matar? Tendría que coger SIDA el que pone libros en los juegos, tío. No, o sea... ¡Te jodes! No, me jodo no. Es una puta chorrada. ¿No es una chorrada? No, a ver... Me parece bien, por ejemplo, lo que hacen Dark Souls, Bloodborne y similares. No hagas eso, es súper asqueroso. O sea, te están metiendo una patata y sacándola como si fueras un puto muñeco pez del infierno. Me parece bien que pongan una descripción y que lo... Pero, o sea, tú vas y voy a jugar un rato a un juego y te encuentras 200 libros que, vale, a ti te gustaría saber esto. Ya no te puedo poner un puto vídeo y digo, oh, los dragones mataron a tal y vino Dovahkiin y les dio por culo. ¡No! Te tienen que poner libros de 20 páginas. ¿Estamos locos o qué coño pasa? Yo que he venido a jugar a leer libros. Ya me tocaba los huevos. Es una exageración, la verdad es que sí. Ya me tocaba los huevos en el Resident Evil, pero es una puta parada de ritmo. Ahora imagínate, juegas a Metal Gear Rising. Y te encuentras un libro o una conversación de Cody como las del Metal Gear 4. Las hay. ¿Las hay? ¿Como las del Metal Gear 4? Sí. Bueno, pero da igual. Pero al menos te hablan y ves caritas que se mueven. Bueno, ¿por dónde iba? Ya no me acuerdo. Ah, sí, que está flipándose con la ambientación de Dragon Age Inquisition. Y recogiendo cada puta planta y piedra que me encuentro. De lo cual ya me estoy cansando. Porque la verdad, todo el sistema de creación de equipo y mejora se me hace tedioso. Y además, no sabes si lo que construyes va a ser mejor que lo que ya tienes. O si la mejora la vas a poder usar. Y al final, vas a matar a algún enemigo que te dé un arma con la que es más que suficiente para avanzar. Eso es una putísima mierda. Mierda. Y eso pasaba en Skyrim también. No. O sea, el sistema de mejoras del Dragon Age Inquisition yo aún no sé cómo funciona. No lo sé. Bueno, pero porque tú eres así, especialito. No, no, no. No sé cómo funciona. O sea, es como lo más críptico, raruno y extraño del mundo. Además de tedioso, de digo, oh, tienes que encontrar una mina de hierro y 5.000 cosas. Y después te hace una puta mierda de calcetín de culo de castor que no te vale para nada. O sea, es una puta mierda. Puta mierda. Bueno, la parte táctica es inexistente, más allá de poner a cada miembro rodeando a algún enemigo tocho y difícil de manejar, esa cámara loca. En fin, que me está gustando pero es tan profundo, o debería decir simplemente largo, que me empieza a dar perecilla. Y es que tengo al Witcher ahí haciéndome ojitos, otro juego cortito, entre comillas, por cierto, pero que me da, por lo poco que he probado, que sus misiones secundarias me van a parecer más interesantes. Muchísimo más, o sea, el Witcher me lo he pasado y son 67 horas que me he tirado. Y las he disfrutado como un enano. Ah, tranquilamente. Es un juegazo. Y sigo con juegos cortos. También le he estado dando bastante al Dying Light. Y después de mogollón de horas yo pensaba que estaría a punto de acabar el juego. Y resulta que no llevo ni la mitad. Con lo cual, siguiendo por aquí, ya se me hace pesado y repetitivo. Me temo que voy a tener que abandonarlo para nunca volver. Eso es el tema. Cuando miras qué te queda para acabar un juego que no te está gustando. Sí, eso es verdad. Y es que no doy abasto con lo que tengo y con lo que se viene encima. Fallout 4, Mad Max, Just Cause 3... Y es que del Assassin's ya paso. Ubilol lo ha logrado después de todo este tiempo. Abandono. ¡Hostia! ¡Un aplauso, Rubén! Me ha hecho súper gracia el vídeo que te he pasado hoy del Bloodborne. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¿Qué dices? Como pégate el Bloodborne. Que yo te lo dije, además, ¿te acuerdas? Digo, los NPCs no mueven la boca. Y dices, ¡ah, no es broma! Digo, ¡no es broma! Y digo, ¡es broma! Digo, ¡es broma! Pero esto a Ubisoft no se lo pasamos. No, a Ubisoft no se lo pasamos. Hay mil propuestas que serán más originales o puede que no, pero seguro que serán más divertidas. Y rápidamente, Ex Machina, parte de una buena idea, pero se hace lenta y se desinfla rápidamente. Ya lo comentaremos. Predestination, ida de olla paradójica que empieza muy lenta pero luego te atrapa. Recomendable pero no memorable. Bueno. El Congreso. Hablamos de ella. Sí. Tú, por lo menos. El Congreso, absoluta ida de olla sin sentido sobre la muerte del cine y la mente versus realidad. Solo se salva por las partes animadas. Del Revés, puta obra maestra. Estoy de acuerdo. La vuelta de Pixar por los fueros de los que nunca debió apartarse. Podemos hablar también de Del Revés. También hablamos de Del Revés. Y ya está por ahora, que estoy en el curro nuevo y no es cuestión de abusar, ¿o sí? Hostia, y los del trabajo ahí, este cabrón. Besos y abrazos, No Homo. Por cierto, creo que esto del No Homo lo empecé yo. Bueno, en realidad empezó en Foro Coches, pero yo lo solté aquí sin pensar en las consecuencias. Ya lo han dicho dos, así que seguramente sea así. Ya la has cagado. Guillem. A tope. Madafacas, ¿qué pasa? Uy. ¿Estás preparado, Yamo? ¿Estás preparado? Hostia, lo he leído este. Tela. Tengo media horita libre y quería comentar un par de cositas que al final, si no, me olvidaré. Son unas reflexiones existenciales sobre Batman que me surgieron después del comentando comentarios en directo. Allá vamos. Allí voy, que mi fiesta me espera. Bien. Los sucesos acontecieron cuando un oyente, no recuerdo quién, pedía recomendaciones de cómics de Batman y Iron Man. Jaume me dijo que no tenía ninguna duda, que le recomendaría Año 1 de Miller. Por unos comentarios que puse yo, que Jaume leyó con retraso, se pensó que yo decía que El Largo Halloween era mejor que La Broma Asesina, que obviamente ya no recuerdo a qué venía. Bien, antes que nada, pues, quería remarcar o matizar que a lo que yo me refería era que para mí es mejor El Largo Halloween como cómic de iniciación que Año 1. ¿Por qué? Pues bien, la mayoría de gente ha visto mínimo las pelis de Burton y de Nolan, que chuparon a tope de Año 1. Así que el lector leerá un magnífico cómic de Batman, uno de los mejores sin duda, pero con la historia de siempre que ya conoce. En cambio, El Largo Halloween es una historia inédita en el cine, en la que además vemos un gran elenco de villanos clásicos. Y no, la segunda de Nolan no es El Largo Halloween. Dicho esto, no lo es, pero lo quiere ser. Dicho esto, no me voy a posicionar en cuál es mejor, que obviamente es El Largo Halloween, XD. No, coñas aparte, no podría posicionarme por uno, los dos me encantan. Lo que pasa es que me flipa Tim Sale, ya no tanto como dibujante, sino como compositor de páginas y su narrativa gráfica. Pero esto es completamente subjetivo. Y retomando con La Broma Asesina, que Jaume afirmó que era de los mejores cómics de Batman, a pesar de ser una obra menor de Moore, siempre he pensado que está un pelín sobrevalorada. No es una obra menor de Moore. ¿Ya? Pues no sé, no, pero me interesaría saber si es que salió Alan Moore y digo, es que es una obra menor. No me malinterpretéis, es un cómic que está muy bien, y seguramente en su momento fue súper novedoso, como siempre solía ser Moore, pero a veces lo veo encumbrado junto a algunas obras maestras y dudo que esté a la altura. En fin, otra vez opinión personal. El hecho es que el otro día lo flipé bastante cuando un tío decía en el podcast que al final de La Broma Asesina, Batman mataba a Joker rompiéndole el cuello. Y yo pensando, ¿qué mierdas ha leído este tío? Espera. ¿Lo dijimos? Sí, pero tiene delito que lo diga entendió. Dice, me informé de la polémica que explicó Jaume y quedé flipado que tanta peña pensara en ese final. Pues bien, toda mi puta vida creyendo que era al revés, que al final el Joker mataba a Batman. Estaba convencido de que le quedaba clarísimo que en las dos últimas viñetas el Joker le ofrece la mano a Batman para dejarlo frito con ese aparato que pierde durante la lucha, pero que suponía recuperaba de algún modo. ¿Seré el único? Espero que no. Guille... Probablemente seas el único. A mí me mola, si no, ¿por qué te llama La Broma Asesina? Se queda más pancho. Ay, con dos cojones, Guille. En fin, lo que nunca me gustó de este cómic es que al final Batman se tronchara. Pero si eso es lo que... Es lo mejor. Es lo que mola. Supongo que es donde ahí está el donde está el intríngulis de la cuestión, pero lo encuentro absurdo. Y bueno, aún me gustó menos la historia que cuentan de cómo el Joker se convierte en Joker. Y si es tan bueno, ¿no debería valer eso de que en su momento fue...? No, espera. Y si realmente no muere ninguno de los dos, ¿por qué el cómic se llama La Broma Asesina? Me cago en la puta guilla. Hombre, pues puestos así mata mucha gente durante todo el cómic, ¿sabes? Espero que Jaume, con lo que sabe de Batman, pueda echar un poco de luz sobre este asunto, y me gustaría una opinión sincera de por qué cree que es tan bueno. No debería valer eso de que en su momento fue muy revolucionario, porque Ciudadano Kane sería muy revolucionario en su tiempo, pero es una puta vergüenza que siga siendo en todos los rankings clasificada como la mejor peli de la historia cuando todo el mundo sabe que de lejos ese título es para Blade Runner. contesto, ¿no? ¿Quieres decir algo, Jaume? A ver, primero, Team Sale. Team Sale no me desagrada. Estoy muy de acuerdo con él, que le flipa y dice, ya no tanto como dibujante, sino como compositor de páginas y su narrativa gráfica. Sí, pero es un dibujante, pero como dibujante es malo. O sea, es bueno como narrador y compositor, pero el dibujo es feo. O sea, tiene un dibujo feo. El largo Halloween, ya lo comenté en el podcast, y me gustó mucho. Y dije, es una de las mejores historias de Batman, ¿eh? Sí. Y la continuación. Cosas que le veo malas. Es muy largo. ¿Es el largo Halloween? Sí, sí, pero es un cómic, es un arco argumental que salió en fascículos. Es la misma pega que igual podría encontrarle a Watchmen. Que son obras muy largas. Es como las películas. Últimamente me quejo, joder, todas las películas. Sí, dos horas y media. Pero bueno, no queremos saber. Si tú has visto las de Nolan, las de Tim Burton o incluso la de Adam West, da igual. Batman, año 1 es el mejor cómic de iniciación en Batman. Porque te. Precisamente más por esto, porque te cuenta una historia del origen de Batman adulta y sin tonterías. O sea, nada que hayas visto en las películas de Tim Burton y Nolan. Y la de Nolan me parece una muy buena historia de iniciación de Batman, la de Batman Begins. Sí, sí, yo Batman siempre Begins. He defendido Batman Begins, sí. Que me parece cojonuda. De verdad. Pero no te vas a encontrar lo mismo en Batman año 1. Y a lo mejor la única crítica que tendría de Batman año 1, y no es una crítica, es que es un cómic más de Gordon que de Batman. O sea, el personaje principal en Batman año 1 es el comisario Gordon. Mm. Pero es igual de interesante. Y ahora vamos... ¿Qué? Eso. La broma asesina. Primero, alucino lo de obra menor. ¿Obra menor por qué? Porque es un cómic book, bueno, un formato prestige que se llamaba, sí, cuando yo era joven. Es finito. Es finito, acaba. No habíamos quedado en que tú todavía eres joven. Yo aún soy joven, pero esto dices, en su día fue novedoso. Ahora aún sigue siendo una pasada de cómic. O sea, tú cuando lo leíste, tú lo has leído hace poco. Sí, hace poco. Relativamente, claro. Relativamente. Pero es un cómic que aún lees hoy en día y es el Batman año 1 del Joker. Realmente, y dices, hostia, es que la historia de cómo el Joker se vuelve Joker no mola. La historia del Joker, como se... Yo tenía el cómic, no original, pero tenía la historieta original de Máscara Capucha Roja, ¿no? Porque primero, la primera aparición, nos remontamos, ¿no? La primera aparición del Joker es en el primer cómic de Batman. Batman número 1, que no es el primer cómic de Batman, sino digo de la serie Batman. Llamada Batman, no en Detective Comics número 25, que creo que es donde apareció por primera vez Batman. Aparece el Joker. El Joker se basa en la película El hombre que ríe. Un dato curioso que sabe casi todo el mundo. Es más, alguien emplea el avatar, que es... Si buscas en Google El hombre que ríe, es una película en blanco y negro de un tío como desfigurado y es el Joker, ¿no? Entre esas historias salía una historia que era Capucha Roja, y después eso lo enlazaron para decir que Capucha Roja cada vez era un criminal diferente, y uno de esos criminales que Batman creyó matar tirándolo en una fosa de Ace Chemicals, sí, era el Joker, ¿no? O sea, lo que hace Alan Moore en La broma asesina es un poco para hacerlo con un cómic más moderno, igual más novedoso, lo que hace Grant Morrison en All Star Superman, que también habla en el podcast. O sea, coge una historia de Chichinabo, de la época donde los cómics no eran de Chichinabo, pero eran cómics, ¿vale? Eran cómics más... ¡Ay, pues! Sí. ¿Qué gracia tiene? O sea, no puedes hacer en esa época, en la época dorada del cómic, sea de DC o sea de Marvel o de su puta madre, una historia como la de Batman Begins, porque la gente diría, yo quiero gente con capa, quiero gente con trajes vistosos, sí. O sea, Robin lo petaba máximo, decía, no, Robin es lo más. Es lo más, es lo más. Todo el mundo iba por la calle como Robin. Pues cogió esa historia de Chichinabo y le da el tratamiento que le da en la puta broma asesina. Que primero, hablando de dibujantes, o sea, yo, vale, también soy joven, pero menos joven, a lo mejor, Brian Bolland es el mejor dibujante que ha parido Reino Unido, casi casi. Con el... Ya lo diré. Pues Brian Bolland empezó en la puta revista de donde salieron todos los putos capos del cómic inglés, que es... Frank Whiteley. Pero este, claro, igual no lo contamos tanto como Reino Unido porque es de Escocia, es un copo apartheid, ¿no? Pues Brian Bolland empezó con el juez Dredd y demás en 2000 AD, en la revista 2000 AD. O sea, es el caldo de cultivo del cómic europeo, ¿vale? Este tío es un dibujante cojonudo, un narrador cojonudo. O sea, en La broma asesina hay las mejores transiciones de flashback. Te mete unos flashbacks que no necesita poner, como hacían algunos, la viñeta como globitos y movidas sí. Así, ¿sabes? Es maravilloso y me pierdo en la maravillosidad. Pero, o sea, yo lo encuentro, o sea, un cómic súper redondo, La broma asesina. Tan redondo como que es cíclico, o sea, acaba que parece efectivamente, que... y eso es la puta gracia, porque todo el cómic trata de eso. Trata de dos cosas, de que el Joker intenta demostrar que es... O sea, es que además ese cómic marcó el carácter del Joker también. Porque el Joker, y es lo que hace en la película de Nolan, si nos ponemos así. Sí. Joker intenta demostrar que hasta la mejor persona y la persona más íntegra, si tiene un muy mal día... Puede perder la cabeza. Que es lo que hace el Joker de la película, realmente, con Harvey Dent. Que le sale. Por eso la película falla, ¿sabes? Pero es lo que hace con Gordon. Pero Gordon no. Gordon no, porque él lo guioniza a Alan Moore y tiene dos pelotas. Y trata de otra cosa, del binomio que se trata. Que es... Se trata en... Siempre que sale Batman el Joker, se trata eso. Que Batman dice... Un día nos mataremos uno de los dos. Sí. ¿Vale? Porque será la única manera de acabar. Yo no creo que Alan Moore sea un guionista. No lo creo, no. Estoy convencido que no es un guionista tan mediocre. O sea, no es Christopher Nolan. Para dejar una cosa tan súper abierta de que tengas que hacer estas cábalas. No te lo da masticado, porque te da masticado una historia, pero a lo mejor. Lo que implica esta historia, después tú puedes pensar en Watchmen, tú puedes pensar en La broma asesina, tú puedes pensar después y digo, hostia, esto tal cual, ¿de qué va? Pero en lo que pasa en el cómic no te dejará una cosa tan ambigua, ni un guionista como Alan Moore, ni un dibujante como Brian Bolland. Sí, y se ve... Si uno de los dos matas al otro, innegablemente te darías cuenta, sin lugar a dudas. ¿Sabes? Realmente, y además las últimas viñetas, porque la última viñeta es la misma que la primera, ya te lo marca, dice, sí. O sea... Volverán a empezar, y no acabará hasta que uno mate al otro. Uno mate al otro, pero no sé aquí, además, porque ya lo dijimos. Es canon. Este cómic es canon, sí. Y está dentro de la continuidad de la serie. No. Como otros cómics. Ya has vuelto a hablar de La broma asesina. Pero es que La broma asesina me parece maravilloso. No, a mí, o sea, también. A mí también. O sea, yo te lo puedo decir. Si dijese 5 cómics... mejores cómics de Batman, seguramente estarían... Batman año 1, porque es que Batman año 1 sí que ya es el pollote. Es Frank Miller cuando era bueno, guionizando. Dave Mazzucchelli, que venía de hacer Daredevil Born Again. Y dijo, hostia, yo creo que puedo dibujar incluso mejor. Y lo hizo, y después La broma asesina y El largo Halloween, pues también lo pondría, yeah. Realmente. Pero nunca por encima de estos dos. Never. Pero como dice Guillén, eso es personal. Claro, para los colores. Sigo el comentario. Dice, después de estas chorradas sin Tony Son, me gustaría mucho si Jaume pudiera decir su top 5 de cómics. Y tú, Cristo, si quieres también. Diciendo, tú eres un payaso, pero bueno, no puedes decir. Pero sé que lo que diga Jaume, si no lo he leído aún, me va a gustar seguro. Mi top 5 puede variar cada año, la verdad, pero os pongo cuál es a día de hoy. Al loro, ¿eh? 5. Long John Silver de Dorrison y el puto amo Lofre. No lo he leído, tío. 4. Lupus de Frederick Peters. Alguna mierda hipster tenía que haber. 3. Ice de Katsura. Ya sí, está, bórralo. Ice. No lo puedes bloquear. Dice, y no me avergüenzo de ello. Bueno, un poco sí. Es puro Prozac. 2. Watchmen de Moore. Y 1. Sin ninguna puta duda, Akira de Otomo. Los dos primeros creo que no se han movido del ranking en los últimos 15 años. Venga, saludos y perdón por el tocho de texto, pero es lo que hay. Portada rapidísima. 1. Ex Machina es una mierda. 2. A mí tampoco me pone la Daenerys del HBO. La de los libros me gustaba más. 3. 100% de acuerdo con Jaume sobre lo de Stan Lee y aún se le podrían achacar peores cosas. Ahora sí, hasta la próxima. Pues venga, vamos a hacer... ¿Quieres decir tu top 5 de cómics? Hombre, puedo hacer un top 5 no habitual. ¿Vale? ¿Y qué significa no habitual? O sea, porque podría decir Watchmen, Batman año 1, La broma asesina, Akira y... No sé qué me queda, uno, Lobo solitario. Y me quedo más ancho. Sí, sí, te quedas más ancho que largo. Que alto, pero dice, es como a lo fácil. Así que voy a obviar estos, que para mí son muy buenos, pero realmente he visto, y voy a poner cómics más raros que me parecen muy, muy buenos. Pondría Umbrella Academy. Hostia, qué bueno. Que es muy bueno. Hostia, es del guionista, es el cantante de My Chemical Romance, no me acuerdo del nombre. El dibujante es muy bueno también, ahora es que no lo tengo, lo estoy haciendo súper... No random, preparo. Sí, sí, ya está. O sea, Umbrella Academy, Usagi Yojimbo de Stan Sakai. Hostia, qué bueno. Pero Usagi Yojimbo lo pondría incluso en los... En los cinco... Bueno. We Three, de Grant Morrison y Frank Quitely. Buenísimo. Que llevo 3. 3. Batman año 100 de Paul Pope. Casi casi año 1. No, año 1 he dicho que no lo usaré. Llevo 4. ¿Llevas 4? Es que estoy pensando para que sea uno que dé juego, ¿no? Y ahora voy a joder, uno que me gustó. Me gustó mucho, coño. Y es de Mark Millar, Super Crocs. Hostia. Supercrotch lo pondría. Supercrotch, o sea, es divertimento puro. Y el dibujo es buenísimo. Es el Lenin Yu este, pero está clavado. Pondría estos, de así de cómic raro. Recomendaciones de Yagua. Umbrella Academy es buenísimo. Umbrella Academy hay dos, han salido aquí, que es Suite Apocalíptica y Dallas. Y es muy bueno. Es como la Patrulla X se le va la pinza. ¿Sabes? Joder. Bueno, el último comentario es de Keldorn, que ha entrado hoy mismo por los pelos. Dice, buenas, audaces podcaster. No, tío, parece guay lo que hacemos. Me siento triste por no haber participado en ninguno de los directos que han hecho los sábados por la mañana. Ya solicité por Facebook que transmitieran más tarde, pero claro, como soy de otro continente, ¿para qué escuchar mi solicitud? Lo estaba pensando, pero jolinas. Hombre, bueno, el último duró casi 4 horas, o sea, te puedes enganchar a la mitad. Sí, alguno caerá por la tarde. Claro. Ahora que terminé mi inútil llanto, les comento que un humble bundle por $1 compré la saga Dawn of War. Oh, buenísimo. Pero solo por el 1 me interesaba, el 2 ya lo había jugado. Con Windows 8.1 no me quería correr, pero gracias a Windows 10 ahora corre y yo feliz de la vida. ¡Qué pedazo de juego! El Dawn of War 1 tiene de las mejores intros cinemáticas de la historia del videojuego. ¿Por qué? Porque son marines espaciales que son la pera. Buenísimo. Como me demoro aproximadamente una hora en metro a mi trabajo, voy disfrutando en la Vita dos joyas. Chrono Trigger, sí, de pequeño no lo terminé. Lo dicen mal, es Chrono Trigger. Dios. Y el puto Rogue Legacy. Este último se lo recomiendo fuertemente. Calabozos aleatorios, farmeo épico, duele morir, personajes super graciosos, etc. Lo tengo. Tendría que mirarlo. Lo tengo ya en PC. Como me considero uno de los tantos oyentes YouTube espectadores, o sea, joder, me ha dejado oyentes YouTube espectador, enfermos que tienen, un día me dije, voy a poner a mis amigos los madafaka de fondo mientras hago alguna tarea, alguna labor épica de macho alfa, limpiar la cocina o el piso por orden de la novia. Y me di cuenta que en un madafaka visión, no me pregunten qué capítulo, Jaume tiene la misma polera que yo tengo yo, o sea, traducido a... ¿Qué es una polera? Una camiseta. Ah, vale. Es verdad. Una de Tales from the Crypt, adjunto link, es la tuya. Sí, ¿no? Y me sentí realizado por unos segundos. Y bueno, solo queda esperar que esté listo el tan ansiado especial, que si les pagaran por el nivel de hype que han producido seríais millonarios. Un saludo a la distancia desde Chile, son lo máximo. Postdata, se viene el puto Battlefront 3, el único juego que vale la pena comprar día 1. Ya te digo. Pues nada, saludos a todos y muchas gracias por haber comentado este comentario especial. Es... menos aquí, ¿eh? Que no tienen ni puta idea de cómo viene. Nah, es broma. Jugué el otro día también con Heroes of the Stone. Todo el mundo sabe jugar más a Heroes of the Stone que tú. ¿Que yo? De novato, eso, pero era, muy, era bueno. Tío. Eso es normal. Son dos días. Y ahora que has dicho tu top 5 de cómics, ahora pueden decir, este es una mierda. Ahora dirá, ¿no? Y no, no ha dicho el suyo Christopher. ¿Al mío? También lo pedía. A nadie le importa el mío. Así sin pensar no sabría qué decir. ¿Qué puñalaste del norte? Akira. La espada del inmortal. El cuervo. Pero la espada inmortal tendrías que esperar que acabase. Ya, ese es el problema, que no ha acabado. Porque después al final todo es un sueño. Pero también sale Doraemon. Pero también es, pasa lo mismo casi casi con el puño de la Estrella del Norte. Sí ha acabado, pero quitaría de ahí la última parte, ¿sabes? Pero bueno, lo que... Crying Freeman molaba. Crying Freeman no, porque... Venga. Crying Freeman no la he leído entera. Y esa sí que está terminada. Pero molaba, porque era uno de los mejores dibujantes japoneses. Y Kegami. Ryoichi Kegami. Kegami, este tiene que... Yo me lo imagino como los que dibuja, tío. Así, fucking. Super fucking. Pero así, además con tramas super perfectas. Yo me voy a ir, soy Ryoichi Kegami, las tías. Silimaco, limaco, cotorril. Ay, hay tantos cómics buenos en el mundo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Sección triste. Hostia, sé cuál es. ¿Sabes cuál es? Lo estoy viendo, sí. Vale. ¿Da papaja o no? Porque es como de trampas gotil lolita. Sí, qué. Efectivamente. En la sección triste de hoy, que la vamos a traer porque había alguien, no sé, no recuerdo quién, algún tarado, que decía, hace tiempo que no hacéis sección triste, o a mí me gustaba la sección triste. Bueno, el juego en cuestión es Deception 4, The Nightmare Princess, o sea, la princesa de pesadilla, que es un juego para PS4, y Vita basado en un juego de PS3 que era Deception 4 Blood Ties. Este también ha salido en PS3 porque son así de guays. Es de Tecmo Koei y es basado en un adult video prácticamente. Es de la super serie famosa Deception que salió en PlayStation 1, super famosa, PlayStation. Yo super, estoy esperando el super. 5 como agua de yo mayo. También no tenía ni puta idea, de hecho estuve mirando las demos porque después de sacarme el platino del Bloodborne dije, por cierto, la gente está diciendo, hijo de puta, el Bloodborne, al final ni resumen, ni crítica, nada. Ya llegará. ¿Te sacaste el platino? Sí. ¿Que era para casuals? Era para casuals. ¿No había que buscar drogas? ¿Playstones? Ni movidas. Bueno, entonces, estuve diciendo, ¿y ahora qué hago? Porque la Play 4 tiene tantos juegos, Ya está. No sabía qué hacer con mi vida. Until Dawn, cabrón. Fíjate lo, cabrón. Ya. Me hace súper ganas. Ya, y tú me haces ganas a mí diciendo que, ¿sabes?, te hace ganas. Entonces, ¿cómo se llama? El ¿qué? Nombre completo. ¿Cómo se llama? Until Dawn, un caníbal y horror. Porque a veces se ríe y digo, Dios, esto me está dando súper grimota. Bueno, este juego lo vi en la story ahí, las demos, y dije, venga, lo voy a bajar porque salen... digo, la porque... La demo. Hombre, la sección triste. Claro, la sección triste es una demo. A mí me daba como idea que parecía una cosa rollo Guro-chan, que es... De hecho he grabado un vídeo, igual lo cuelgo. Igual veis el vídeo, antes de escuchar el podcast. Sí. Es un juego curioso, en el que llevas al enemigo. O sea, la historia es que hay un diablo, típica historia japonesa. Un diablo que sembró el mal y vinieron 12 sabios y lo capturaron. Con un verso de. Pero con menos testículos. O 12 versos sagrados o no sé qué mierdas. Y estos se repartieron por la tierra y 3.000 años después el diablo envía unos secuaces, que son unas gothic lolitas ahí ligeras de ropa, como toca. Bueno, una de ellas es menor. Parece una niña. Las demás parece que siempre, están. Pero eso siempre lo hacen los japoneses. Siempre. Una serie de hentai, no la vi, pero están así. La echaban como en la sexta o algo así. Cuando salió al principio, echaban hentai por las noches. Pues sí, lo he soñado. Lo has soñado. Ve que era una niña así súper pequeña y después dijeron, no, tiene 38 años. O sea, sí. Los japoneses son así. Es como la serie de Denkigai. No sé, ¿la llegaste a ver? La de la tienda esta de Dojin. Sí, vi bastante lo que había. Que sale la niña esa que dices, es una menor, pero no es una menor. No, así que se la pueden follar por el culo tranquilamente. Tranquilamente. Esto es así. Podéis verlo, o sea, es como salir el tío este del canal Historia y abajo pone Japón. Con las manos. Japón. El con los boobies. El de Aliens. Bueno, es una demo, llevas al enemigo, llevas a estos enviados del demonio, estas gothic loritas, y lo que tienes que hacer es matar a los soldados que entran en el castillo para atraparte o para conseguir derrotarte y conseguir las piezas de los versos sagrados y estas mierdas. ¿Cómo lo haces? Colocando trampas. Ese es el juego. Sacas el grid, la rejilla. Tú estás en una especie de habitación, apretas un botón, sacas la rejilla y en esa rejilla tienes que poner trampitas, ¿vale? Un cepo de osos, y ese cepo de osos lo combinas con un hacha que cae y le da al enemigo y lo envía cuatro casillas a la izquierda, y en esas cuatro casillas a la izquierda tú tienes que haber calculado para poner, yo que sé, una roca que cae del techo y luego sale de ahí y le pega y le aplasta, yo que sé, unos pinchos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que hacer combinaciones mediante trampas. Lo peor de todo es que me divertía. No, tiene buena pinta, eso es como los Tower Defense también, que pones torrecitas que maten a los malos y tal. Yo, hombre, es el cuarto. Empecé a jugar y dije, no sé si estoy jugando a la PS2, a la PS3, o qué coño estoy jugando. Una drinka dopada. Pero empiezas a hacer las trampas y dices, hostia, pero a ver si. Y claro, el ensayo, prueba, error, el reírte un poco, decir, ah, qué mierda, soy subnormal. Además, ¿verdad? Tú tienes como un gen recesivo, sí, o algo que te hace que esto te guste más. Gozaru. Y llega un momento que dices, tío, si yo perdiendo el tiempo con el Bloodborne. Estando cuatro decepciones que no he probado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que aquí lo dejo como mención, ¿vale? Para que lo sepáis, esta es la corta sección triste de este podcast. Que existe este juego, yo no sabía que existía. Y que es además, las demonías van como muy ligeras de ropa. Por supuesto. O sea, también juegan con este rollo japonés de la tortura y tal. Claro, claro. Aquí se ven. Aunque la única, solo hay una de ellas que sea de verdad telón, okay, cool. Sí, las otras. Bueno, pero ahora también a los japoneses parece, pues según qué mangas que estoy. Por el Prisoner Pool, es el único que leo ahora. Que también les mola en planas. Hombre, claro. Es lo que tienen. Hay que. Lo que tienen en Japón, se tienen que acostumbrar. No te creas. Sí, pero bueno, en la variedad está el gusto, ¿no? Bueno. Que esta es la sección triste de este podcast. Pero a ver si han visto una. Claro, porque tú fuiste a Japón. A ver si veías, tías, tetonas eran Gundams. Ah, hostia, pues. Ahora que lo dices. Y no eran personas. Ya lo he dicho, y no lo voy a decir en el podcast porque queda feo. Pero en las conversaciones de hamburguesas de noche ya lo he dicho varias veces. Yo iba esperando una cosa. Sí, terror. Y terror. Vale, terror. Pues eso, ¿recomendarías este juego, Cristolo? Pues ¿cómo coño lo voy a recomendar si no me lo he jugado entero? No lo sé, pero por lo menos la demo me pareció bastante entretenida. Dale un tiento. Claro, está gratis, es sección triste. PS4. Ah, bueno, en PS3 imagino que también está en la Store. Y si no, pues... No la mueve una... Esto va a 60. A 60. Venga. Y de un juego pasamos a otro. ¡Qué voz de topollillo que ha puesto! Ahora buscadlo en Google, a ver si tenéis cojones. Sigue. ¿Qué? No. ¿Qué vas a decir? He apuntado a tu fondo de pantalla del ordenador porque sí. He visto a Harlock ahí todo imponente, el cabrón. Sí. Y he pensado, la vi el otro día, ¿puedo hablar de ella? Sí. ¿Tú la has visto, la película? Sí. ¿De animación? Ah, sí. Hostia, pues mira, luego también podemos mencionarla. Pero vamos a los First Impressions. First Impression de Banner Saga. The Esto Banner hablamos Saga. En el podcast, o hicimos un vídeo. Tú hiciste un vídeo, un Madafakatuber. He jugado más. Yo, lo que vi en el Madafakatuber me dejó bastante impresionado. Sí. Una animación guapa, un sistema de juego que me mola. ¿Lo vas a explicar tú? Porque lo vas a explicar tú, lo explicas tú, ¿eh? Y yo te escucho. Salen vikingos, sí. No tienen cuernos, los cascos. Sí, porque salen los Vals, es como unos vikingos alternativos, ¿no? Alternativo. Es como el punk rock vikingo. Punk rock vikingo, me cago en mi puta vida. Es de... Tú has apuntado ahí, ¿quién es...? Sí, de Stoic Studios. Stoic, además. Publicado por Versus Evil. Pues eso. Que salió en 2013 un multiplayer, pero la campaña solo en 2014. Pues es... Y en teoría también tiene que salir en consolas. Yo quiero que salga en PS4, ¿qué pasa? Es una... O sea, igual ya ha salido. Un táctico RPG. Uh-huh. Soy imbécil y no sé, parezco el traductor de Google. Un táctico RPG. O sea, es un... No, es mentira, no es un táctico RPG. Es un juego de combate por turno. El primer táctico. Paso, es un XCOM. El primer paso es reconocerlo. Es un background story, no, cojones. Es un Final Fantasy Tactics. Sí, o un Fire Emblem. O un... Bueno, eso me pareció a mí, no he jugado. O un XCOM. Tú eres el experto. Con espadas. Vale. Nada se parece al XCOM. Hello, Commander. Sí, este, que es igual. Maldita sea. Pues el tema es que tiene algunos... Ya cuando probé el Madafakatuber, digo, tiene toques de pureza. O sea, los diseños son como dibujos de... Del Don Bluth se llamaba. Sí. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Sí, lo dicen muy convencido porque no tienen ni puta idea de quién es. Pues es de este palo, ¿no? Son unos dibujos como súper clásicos en donde... Los dibujos grandes de cuando conversan no me acaban de matar. Porque, primero, reciclan muchos... Yo, o sea, no esperéis que haga una First Impressions ordenada, una cosa que podáis entender. Voy a hablar de lo que me vaya saliendo de la polla. No, es que ahora me he visto obligado de hacer este inciso. O sea, ¿pero tú crees que ellos esperan alguna coherencia? No creo que lo esperen, pero yo lo digo porque a lo mejor viene uno nuevo y dice, joder, pero habla de una sinopsis o algo. No, me mira, toca la polla. Los que están aquí escuchando saben a lo que viene. Sí. Y los que han llegado primero ya han quitado el podcast eso, a los 10 minutos. Sí, eso me mató porque reutilizan como muchos dibujos. Y después hace lo típico que tú estás así quieto, agarrado a tu hacha de vikingo, hablando y tanto en tanto se te mueve siempre el mismo mechón de pelo, ¿sabes? Eso pasa, y la misma manga que dices, es que tienes dos frames y dices, tira. ¿Animación japonesa? Sí. Eso me parece como menos cutre, pero las animaciones in-game de cuando juegas el juego es una pasada. Son 2D eso... y las animaciones de morirse y de me das una hostia súper fuerte y me has hecho un montón de daño, tal... Y sobre todo, cuando es la historia que vas caminando, porque es el rollo, o sea, tú le das y va caminando de un punto a otro. Y tú la historia solo tienes decisiones, y cuando llegas a un pueblo, hablas con la gente y tal, y luchas. Pero el caminar va automático, o sea, tú tienes que ir del pueblo A al pueblo B, pues le das salir. Y va. Y empiezan a pasar los días. Que no juegues... no significa que no tenga intrínculis, porque por ejemplo tú tienes, llevas mucha gente y tienes comida para X días. Si se acaban, empieza a morir gente, baja la moral. Si baja mucho la moral, pues tiene, y tienes comida para permitírtelo, puedes acampar y la moral sube. Se restablece. Si te hieren a un personaje en batalla, está herido X días. Y si tú descansas estos días, el personaje se recupera y vuelve a estar a tope. Hay personajes que si mueren, mueren. Personajes con nombre y tal. Sí, ¿sabes? Esto es un poco... Pero es lo que decías, como el XCOM, es un poco la gestión entre combate y combate. Entre asalto y asalto... Gestión, pero no es tanto XCOM porque tiene mucho peso la historia de que van de un sitio a otro. Además, la historia salta. O sea, estás jugando con un grupo que son como un grupo de Vals que vuelven a su tierra a buscar... a su rey o... ¿Qué coño hacen? No, llevan a un... No, van a buscar al rey que es humano, ¿no? Que no es de los Vals. Y van con el hijo, el príncipe. Y cuando llegan, ven, pasan cosas. Pero pues te salta al otro lado, porque además después tú puedes ver el mapa y tú lo ves. Al otro lado del mapa. Y te cuenta la historia de un padre con la hija, ¿no? Que es un cazador y a su pueblo los atacan los... Como el mal antiguo... Tienen un nombre. Se llaman Sketches o algo así. ¡Cabrón! No, se llaman otra cosa. Sí, es que sí. Y ahí es como el primer salto de dificultad. Porque al principio es como muy tutorial luchar contra vikingos y tú eres un puto gigante con cuernos. Y tú... Así, después salen estos super blindados que ha llegado momentos en batallas que digo, me han puesto a estos dos y no puedo matarlos. Porque les estoy dando y sé que no los voy a matar porque necesito 20 turnos. ¡Te jode! Para bajarles la vida. Y me dan una hostia y me visten de torero, ¿sabes? Eso sí, la dificultad... Estoy jugando en normal y al principio dices, qué puto paseo. Después la dificultad aumenta de una manera, o yo no sé cómo hacerlo. También puede ser que haya una táctica superior para hacerlo y la desconozco, pero bueno, sigue siendo dificultad. Si yo no sé cómo hacerlo, es que no me he enterado. No, es difícil entonces. Y tiene una cosa, un par de cosas que me llamaron la atención. Pues eso, lo que decía, cuando van andando de lado a lado, el diseño artístico es puto maravilloso. O sea, es... fabuloso, los escenarios, cómo está hecho, y ves los hombrecitos pequeñitos con el banner, con el... Sí, los estandartes. Con el estandarte. Y después ves eso tan precioso, después dices, y después ves el recurso macarrónico que dice, no se pone el sol, ¿qué pasará? Y se acerca una desgracia. Y yo, claro, así pasan los días y no tienes que dibujar dos escenarios, ¿sabes? Sí. Pero bueno, porque todo está dibujado a mano, bueno, muy bien. Pero mola. Mola muchísimo. Y después, el combate tiene una cosa muy curiosa, porque cada personaje es lo típico. Se mueve y ataca. Y después hay como unas estrellas que puedes usar para o moverte más... o atacar más fuerte, que es un poco de esto que vas acumulando, no sé cómo los llama ahora, pero es como hacer un esfuerzo. Sí, extra, es un, ¿no? Especial ahí, un punto, sí, ahí de sobreesfuerzo. Los vas perdiendo y después los vas ganando haciendo según qué cosas. ¿Qué pasa? Cada personaje tiene dos barras de vida, que digamos, tiene la barra de vida, que también es la fuerza, o sea, su fuerza es su vida, y después una barra de armadura. Entonces no tiene dos barras de vida, es una barra de vida y una barra de armadura. Sí, pero se pueden bajar. Tú cuando atacas, decides a qué atacas, a menos que sea un ataque especial que ataca armadura o ataca fuerza o ataca las dos. No, tú decides a qué atacas. Si le bajas la armadura, ese tío sigue igual de vivo. Y le estás bajando armadura, lo que pasa es que cuanta menos armadura, si le atacas a la vida, le hará más daño. Exacto, claro. Y si le atacas a la vida, le vas bajando la vida, él te hará menos daño. Porque cuanto más herido, menos daño hace y haces ¡oh! ¡Maldita isla de Japón! ¡Qué puta maravilla! O sea, porque lo típico en este tipo de juegos, yo hago un crítico porque estoy súper herido, o lo que se suele llamar el movimiento Lamer Sansella, o sea, estoy tan herido que ahora saco fuerzas de flaqueza, ¿no? Eso sería maravilloso, eso tenía que haberlo metido Miyazaki en... Y aquí llegas al momento de desesperación, que dices, vale, digo, quedan muchos, pero todos están heridos en la mierda y no hago daño. Es que voy a levantar la espada y digo, es que te mato, maldito Sketcher. No se llaman Sketcher, pero lo llamaré todo el comentario Sketcher, porque no me acuerdo del nombre. Y después tiene otra cosa, porque hay momentos, por ejemplo, que eso me puso muy nervioso. Yo no sé si esto... Porque... ¿Hace mucho ruido? No, no hace mucho ruido, no sé, oye, coño. Lo que haré ruido es yo quejándome del calor que hace. Pues... Es el tema de que hay momentos que es un poco elige tu propia aventura. Que pasa algo, te lo explica en contexto, y es, por ejemplo, con el padre y la hija, vas con otro tío, ¿no? Que te ayuda. Y dice, tu hija se acerca... Después yo lo estoy jugando en castellano, pero no sé si es una traducción oficial, porque es muy rara. Muy rara de entender. O sea, no que esté mal escrita, pero no se entiende bien. Muy bien, ya. Y me estoy fijando que algunos juegos de Steam meten traducciones hechas por fans como por defecto. No sé por qué pasa, pero... Es un poco raro, sí, eso, ¿eh? Sí, no sé, pero ha pasado en un juego, ¿eh? Eso lo comprobé in situ. Pues el tema es que estás... ¿Qué juego era? El Chantai, la maldición de los piratas. No me dejes que lo devolví, por cierto, pero el doblaje era muy malo. Y era en castellano, pero era muy, muy ¿El doblaje malo. O la traducción? La traducción. O sea, estaba traducido de ojete. Sí. Bueno, el tema sale como, por ejemplo, la escena que tu hija va por un y sale un sketch de estos que le va a dar una hostia y tú puedes elegir qué haces. Disparas con tu arco al sketch, gritas, corres hacia ella. Claro, tú vas eligiendo y cuando acabo el rollo de conversación se ve que la hija es subnormal, no se entera. Yo intento tirar una flecha, fallo y el otro compañero del grupo se como pone en medio para salvar a la hija y le abre la cabeza el sketch este. Y ese personaje lo has perdido. O sea, me duró una batalla y ese dice, ha muerto. Y digo, oh, qué pena. Los personajes principales quedan heridos. No mueren. Pero hay personajes que son... carne de cañón. Carne de cañón. Y digo, ¿te han matado? Pues estás jodido. Y otra cosa, pues, que tiene curiosa, o sea, durante todo el camino pasan cosas, y pasan, o sea, es dilemas morales por los loles todo el rato. Dice, este ha hecho no sé qué, y lo castigas físicamente o le perdonas la vida. Y le perdona la vida, y te roba una carreta de comida y se va, y tú, ¡ay, hijo de puta! Y yo no sé, cosas así. Y al final los matas a todos. Todo el rato, todo el rato. Después dices, lo matas y todos te miran mal y se van no sé cuántos guerreros. Y joder. Todo es mal, o sea, todo decide, pero todo es para mal o peor. Vale, vale. Pero llegan momentos que cuando ya empiezan, porque se supone que la historia va de que hace tiempo, es como todas las historias que molan, ¿no? Te cuentan que hace tiempo hubo una guerra del copón, moló todo un montón y ahora estás en la mierda, ¿vale? Es como decir, hoy... Londra, antes era la hostia, pero ahora llegaba y la mierda. La mierda. Tetas. Y digo, uy, uy, maldito hobby, pues esto no es nada, en la primera edad lo flipaba, o sea, todo igual, ¿vale? Pues esto lo mismo, y se ve que vuelven los sketches estos que vencieron hace tiempo en una guerra de la hostia. ¿Qué pasa? Llega un momento que te atacan grupos muy grandes, o sea, de como 500, y te sale como... Me lo puedo imaginar, 500... putos pajarracos ahí. Sale, no se parecen de nada, son como tíos con armaduras rúnicos. Ya, pero claro. Como los llamas sketches, sí, porque son lo sketches. Voy a llamar sketches. Tú te lo imaginas y en tu cabeza es horroroso. Es horroroso. No lo jugaría jamás. ¿Te imaginas un grupo de sketches comandados, yo qué sé, por ET? Por ET. Pues el tema es que hay momentos que entras como en guerra. Pongamos que son batallas a gran escala. Y tú... te dice, hay tantos, o sea, de los tuyos hay 500 y los suyos son 400. Y es imposible que pierda. Y es rollo, famosas últimas palabras del grupo de Yamo. Digo, es imposible que pierda, y después muere medio ejército. O sea. Y ahí tienes que, por textos, como planear tu estrategia. Hasta que llega un momento que tú puedes decidir luchar contra... Y básicamente siempre son las mismas opciones, o sea, tú luchas... una pelea equilibrada, porque te has preparado, lo has hecho de tal, y siempre te dicen, la pelea será equilibrada, pero habrá más probabilidades de que mueran soldados, porque has esperado, o no sé qué. Puedes tirarte a la carga y encontrarte con los más tochos, o puedes esperar que los tuyos luchen por ti. Y siempre hay este rollo que al principio, o sea, tiene una curva de dificultad que son como la canción, los acantilados de Dover, ¿no? Porque realmente al principio empieza y digo, esto... Sí, lo que han dicho, y de repente... Y después dices, Dios, ¿qué es esto? Y digo, o sea, no tengo ni una oportunidad de matar a esta gente. Y empiezas a perder soldados y tal. Es un poco a lo que juega el juego, me parece. Que es esto como decir, hostia, tengo que llegar al sitio porque... Y ir a lo perro, o sea, ya lo decía, evitar el conflicto en medida de lo posible, o sea, cuando estás en desventaja. Bueno, eso sí, los personajes van subiendo de nivel, van mejorando, los puedes equipar con objetos. Menos mal, sí, sí. Etcétera. Eso me lo imaginaba. Hay varias clases, hay arqueros que no hacen una mierda de daño a los sketches porque tienen una armadura de 14, cuando lo normal es una armadura de 5, ¿sabes? Brutal. Y me parece de momento muy muy bien, y además la historia está interesante. Joder, y es que yo por lo que viste en el vídeo dije, sí. Hostia, puto juego, además no sale en PS4. De tensión, porque los dos grupos tú sabes que se van a encontrar, y se van a encontrar porque uno empieza en un lado del mapa y el otro en el otro. Claro. Y va para medio, o sea, y digo, se encontrarán y quiero tener a todo el grupo entero, ¿sabes? Porque unos son como los Vals, así súper guerreros y tal, que van con la movida. Y el otro es como el humano, ahí que dice, oye, yo sobrevivía tal. Soy un padre viudo y todos, ay, y todas las tías ahí con el chocho mojado. Y, ay, un padre vivo, vivo. Párate en todos los pueblos a repoblar. O sea, brutal, brutal. Está muy chulo. A mí, la verdad es que lo recomiendo, lo recomiendo. ¿Lo recomiendas? Para los que os gusten este tipo de juegos. Y sin habértelo pasado, obviamente. Luego y el final, que sea una puta mierda. Y... Hombre, pero no creo que de aquí al final se convierta en Mario, ¿sabes? O algo así. De repente los vikingos ahí saltando. Tan, tan, tan. Sale Bowser y soy el jefe de los Sketchers. Pues está chulo, está chulo. He jugado ya un ratón. ¿Un ratón? Un ratón, no, o sea, un ratín, no, un ratón. Joder. ¿Llevas muchas horas? Pues no sabía decírtelo, tendría que hacer doble click y click. Qué pereza. Pero unas cuantas. Pero que son muchas, vamos. No, no, no una salvajada, pero no, no se me hace muy largo el juego. Me parece que no es muy largo. Así que, si la edad lo vemos, a ver, ahora saldrán 40 minutos y te dicen la puta. Tampoco no te puedes fiar de esto. Cierra ahí. Mega Man Legacy, ¿eh? Ahora estamos mirándolo. ¿Ves a biblioteca? ¿Biblioteca arriba? ¿Sabes esto que pone biblioteca? No, dale a biblioteca solo. A ver, ponte detalles. 3 horas. ¿Tres horas? ¡Eso es un ratín de mierda! Ya, bueno, para ti. Cuando has dicho un ratón pensaba que era... ¡Oh, para 40. Mí! ¡40! Para mí, pon cualquiera. ¡Hostia pon puta! Cualquiera. Darkest Dungeon. 2 horas. Bueno, este ya jugué. Gauntlet, 3 horas. Esto está mal, tío. Killing Floor, este, 5 horas. No puede ser. No puede ser. Tiene pinta de que haya jugado más. 2 horas al Rayman Legends. Ojo, me suena que... Witcher, 64 horas. Vale, sí, puede sí, ser. Pues sí, puede ser. 3 horas ya está bien, coño. No puede ser. Bueno. Hala, vamos a los juegos. ¿Qué ibas a hacer? Cerrar esto, porque después se escriben y me molesta. Ay, ay, ay. No le escribáis, que le molestáis. Súper cabrón. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién hacía el juego este? No lo sé, alguien. Uno de Konami. Uno de Konami. Uno. Pero lo han borrado. Como lo han borrado de todo, no sé quién lo ha hecho este juego. Se ve borroso, porque lo han hecho con el tampón de clonar. Sí. Está el tío con el Photoshop y digo, pero lo que estoy clonando tendrá conciencia. Es lo mismo el original que la copia. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Parece increíble que vayamos a hablar de un Metal Gear después de lo que dije del Metal Gear 4. ¿Por qué Kojima se inventa ahora palabras todo el rato? ¿Ahora? ¿Zero? Hace Zero, a mucho tiempo. Siempre estamos con la coña de Kojima y sus palabras. Entre la revenganza, el que era el trasfarring. El último, Phantom Pain. No se ha inventado nada y por eso dicen que es el mejor de la historia. Claro, no, por eso lo han echado. ¿Qué es esto, Kojima? Tu puta casa. Eso me... A mí ya lo sé que hace tiempo, porque hizo mucha gracia cuando hizo Solid Snake, Liquid Snake, y digo, Kojima, ¿qué otro estado de la materia hay? ¿Solid? A ver, es que Gas Snake quedaba... Gas Snake quedaba como chingado. Pero habría molado Plasma Snake. Plasma Snake molaría. Solidus. Solidus Kojima. Le envías un Twitter a Kojima. Plasma Snake, porque no lo pusiste en lugar de Solidus. Tú ibas sudando ahí. Dice, madre mía, es verdad. Qué genio. Bueno, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Hemos jugado ya retroactivamente. Bueno, tú jugaste hace mucho tiempo. Mucho tiempo cuando salió, prácticamente. Yo he jugado porque lo regalaban en la Store a los miembros de PS Plus. A mí, yo lo jugué porque me pasó un Skyrim. ¿Y sabes cuándo lo jugué? ¿Cuándo te pasó un Skyrim? Me pasó un Skyrim. Me pasó Skyrim, vale. Porque estaba... ¿Lo viste? ¿Viste un GIF? Además, ¿sabes cuándo era? En tu boda. Ah, en mi boda. Estaba y digo, yo tengo que jugar al puto Ground Zeroes. Tiene que molar. Y el día siguiente de la boda, cuando llegué a Palma, digo, me lo pillo. Me lo compré y me lo pasé del tirón la misma tarde. O sea, mientras estábamos en la boda, tú estabas pensando, puto Ground Zeroes, tengo que jugar a Ground Zeroes. Tenía que jugar a Ground Zeroes, la bebida, ¿sabes? Estaba ya tocado. De la despedida. De la bebida y ya me hizo un efecto raro. Sí, sí. Pues sí, no ahora vamos a... lo han regalado por... Sí, por el PSN Plus. Entonces no vamos a entrar en el debate de cuánto cuesta por ser una demo o lo que sea, bla, bla, bla. Pues si quieres lo pagas, si no, no. Exacto. La verdad es que... Está fácil como eso. Para lo que es, como lo han regalado en la PS Store desde luego merece la pena. Pero cuando salió, ¿qué valía? No me acuerdo, 30 euros, 40 euros. ¿Podía llegar a los 40? Hombre, pero realmente si eres un puto enfermo... Te da horas eso. Te da horas porque yo ya llevo unas cuantas. O sea, esto es ratín, así. No un ratón como yo en el Banner Saga. Llevo más que tú, tus 3 horas del Banner pero Saga. Tú es normal, tú si no juegas 5 horas a un juego. No. Pero no tiene platino. O sea, no es normal. No puede ser que hagas un juego. Vale, no es un juego entero, es un minijuego, es una demo, lo que tú quieras llamarlo. Pero me cago en tu padre. Bueno, la cuestión. Me lo bajé. Lo tenía ahí en la consola, en el disco duro. No lo toqué. Me pasé Bloodborne y dije. Venga, vamos a jugar, puto Kojima. Te odio por el... Te odio, hijo de puta. Pero este está bien. Pero Kojima ha hecho el Metal Gear 4, pero también ha hecho el Metal Gear 3. Ya, vale. Por ejemplo. Pero después del 3 hizo el 4, entonces ya dije, me cago en tu padre, ya no vas a volver a hacer nada es bueno. Que ya lo último es que ahora fuese al revés. Ya, en vez de inventarse palabras, pusiese ahora Metal Gear 0 y medio. O sea, es lo único que le falta. En el momento en el que te dice la historia puede no estar bien, puede tener alguna incoherencia que otra, y tú me cago. Pero normal, ya está mayor el tío. Pero bueno, no, está bien porque yo creo que recupera la esencia que había perdido en el Metal Gear 4. El Metal Gear 4, más que un juego de... Ya me quejé lo suficiente en Metal Gear 4. Para el que no lo sepa, dije que era una mierda. Al que le interese lo puede escuchar en el capítulo en el que lo dije. Pero el Metal Gear Solid 4 era más un juego de acción que de sigilo. O sea, lo que era el Metal Gear Solid, stealth, action, tactical, tu puta madre. Espionaje, acción. Sí. Tactical, espionaje, acción. ¿Y el stealth dónde lo dejas? Stealth... No, es que no era. ¿No ponía stealth? No, ya era no... tactical, espionaje, acción. Bueno, lo que tú me digas. Y en Castlevania sin poner de nadie en 3D. ¿Sabes? En 3D. La cuestión. El Metal Gear 4 era una mierda. Era un juego de acción, era un Gears of War, venido a menos. Que decías, oye, no, tengo que sigilo la polla. Tenía el negro ahí que le daba las armas así como quien le daba caramelos y tú ahí con chetao. Además corrías y cuando pasabas la pantalla ya no te seguían. Chetao, sí, exactamente. Que me fundido en negro. Super bueno, dantesco. Pasemos por alto. Metal Gear Solid 5, este Ground Zeroes me parece que es otra vez volver un poco a lo que era el sigilo. O sea, por lo menos, si juegas en... Yo he jugado todo en normal, pero me puse en difícil porque... Porque no sé por qué me puse en difícil. Puede ser porque me estuviera sacando algún trofeo. Y te ven a 200 kilómetros los hijos de la gran puta. Y claro, en este no es como en el Metal Gear Solid 1, que tienes ahí el radar con el cono de visión. No, no. En este tienes que guiarte por unos símbolos. Bueno, no son símbolos realmente. Es una especie de lucecita que te sale en la pantalla en la dirección en la que te están viendo. Porque claro, no te ven automáticamente. No es verte y hacer wing. Primero te ven y dicen... Hostia, puede ser que haya una persona ahí, se asoma, miran con la linterna, aunque sea a plena luz del día, en una carretera, está a 50 metros y mira así como diciendo, ¿puede ser que vea a alguien ahí? Vale. Pero dicen, puede ser el chico de la limpieza. Claro, claro. Eso con lo una K-47 sí. Y todo así a la chota y me cago en la puta. Lo pasaremos por alto. Pero bueno, está bien, vuelve a ser un poco el esconderse, el sigilo, el acercarte a los enemigos, el reconocer el terreno... Acaba. No, eso. Porque ¿qué? A mí me gusta que se han sacado la puta escoba del culo. Y han hecho una cosa que jugablemente es agradable de jugar. Es un mundo abierto, de verdad. No son pantallas separadas. Bueno, porque eso ya... mundo abierto entre comillas, quiero decir, es solo una puta base de... Vale, ¿cuántas pantallas tenías que cruzar en las bases de los anteriores Metal Gear? Porque en el 3 cruzabas pantallas. Sí. Bosque 1, bosque 2, bosque de los cocodrilos, pitfall, etc. Bueno, sí, en sí, este sí. Es, pues ir donde quieras, es continuo, sin sí. cortes, tal. Sí. Tiene una puta cámara normal para un juego de sigilo, sí. Que es de detrás. sistema de apuntado normal, no tienes que hacer putas filigranas para andar y apuntar en primera persona, que es como jugabas tú al Metal Gear 4, que me parecía súper ridículo. Pero ves, porque era un juego de pero de porque acción. Lo han, pero si lo hacían de acción, no lo habían adaptado bien el no, control ya, ya, juego ya, ya, ya. De acción. En este es un control que me pareció respondía bien, fino, para lo que esperas del juego. También debo decir que tendrían que afinarlo un poco más, porque no hay nada que me toque más los cojones que estés ahí, te ven, te acercas al enemigo para cogerlo, fallas por lo que sea, te pega una hostia, te caes al suelo para levantarte otra vez o para hacer algo, ya es una puta pesadilla. Estás en el suelo, ese viejo, pegadme. Intentas levantarte, dejas apretado el X y en vez de levantarse del todo, se queda agachado, te meten otra. Es que es horrible. Ya, es horrible. Por, y si estás, no es y si estás atrapado en una esquina, ya es el acabose. Pero lo encuentro mejor de control que los últimos que jugué. Sí, no, a ver, sí, el control es mejor. De hecho, el juego está muy pulido, es muy fino. Muy aparte del hecho este de que estás a plena luz del día y a 50 metros el tío se queda... Bueno, pero eso también... Pero bueno, eso... Pero eso también piensa que ese juego no está pensado para jugarse a plena luz del día. Ahora parece una tontería esto que te digo, pero lo hicieron pensando en la pantalla de noche. Claro, la misión básica es de noche. Después tú te meten un filtro luz del día, sí, pero están no habrán cambiado la inteligencia artificial. No, es como alardear un poco del Fox Engine. Pero sí, es cierto, lo que es la misión básica de que tú vas a rescatar a Paz y... Bueno, Chico y a Paz, si cabe, sí. Es de noche, es verdad. Es de noche. A mí me gustó mucho, la verdad. Y gráficamente es el pollote. Sí, está muy bien, está muy bien. Yo antes de jugar hice lo mismo que hice en el Metal Gear Solid 1. Me escuché todas las cintas. Antes de siquiera empezar a jugar. Ya iba con conocimiento de causa. Hay de música, estamos. Hay de música, exactamente. O sea, esto de perder el tiempo ya antes. Porque de la... cuando esperas el helicóptero, si te pones la carga de las Valquirias, llega más rápido. Sí, los cojones. Y si te pones el tara, tana, tan, tan, ta, eso es de la misión de Déjà Vu esta de que puedes desbloquear, que es una especie de recuerdos del Metal Gear Solid 1. Pero en este me parece bien, porque sí, es una porque misión es aparte, como bonus. Exactamente, es un bonus. No es que el juego entero esté basado en la nostalgia que te causó, o sea, que te causa pensar en lo que era el Metal Gear Solid 1 y te está colando una mierda de proporciones y este, épicas. Y en el 5, el Phantom Pain que tiene que salir, que lo están poniendo, o sea, una cosa que inspira confianza es que ellos han levantado el embargo una semana antes. Uh-huh. O sea, Konami ha dicho, sí, podéis hablar de él cuando queráis, porque como él la polla... No, mis cojones sobre la mesa. No, pero lo hacen así, ¿sabes? O sea, Ubisoft dice, el Assassin's Creed Unity, podéis hablar de él el año que viene. Y yo, pero si ya ha salido, yo, ¿no? ¡Caca! Después de cuatro parches. Sí. Pues lo están poniendo ya y en sitios... respetables, que digamos, no es porque me molaba, dice, lo están poniendo súper bien en todas las páginas y salía en la primera review de Metal Gear Fans, sí, tócate los huevos. Ya, claro. Pero bueno, que a veces son los que más rajan también. Pero lo están poniendo bien y has visto el trailer de lanzamiento de Metal Gear 5 que ha salido hoy. No lo sé. Ah, no lo he visto. Si ha salido hoy, no lo he visto. Sale el Metal Gear de esta hostia, saga, hostia. Bueno. Y es el Metal Gear Reds. Es el Rex. Pero mola porque sale así como el Rex y dice, joder, ya han vuelto a meter. Además, es una escena súper molona que sale así como por un cañón y el Rex este se queda enganchado en las rocas. ¿Sabes? Y se pone de pie y es bípedo. Uh-huh. Es como más alto y hace metal, ya bípedo, no sé qué pollas. Está. O sea, parece que va a jugar también de algunas cosas de nostalgia, por lo que salen los trailers, porque salen dos niños bastante familiares. Bueno, pero. A ver. Ya es algo que se puede esperar, pero por lo menos que no sea como el 4, que no, todo claro, el juego... pero eso es lo que te digo, pero ahí va a jugar la nostalgia igual bien. Bien, a ver, y también me gusta una cosa de Metal Gear este del Ground Zeroes, que está muy comedido, no sé si Kojima lo tenían amordazado y solo pone su nombre, pero está muy comedido en lo que vamos a denominar mierdas Kojima. Sí, o sea, no sale nadie flotando tirando rayos y tal. No puedo prometer que eso no salga en el juego final. Pero no es tanto lo sobrenatural, sino es cosas estas como las cajas que de repente veas, yo que sé, una tía en bolas y ay, se quede el soldado así subnormal. Hombre, eso lo van a meter. Lo van a meter, pero en pero... Sí, sigue. Que está bien algún toque de esto, que te hace gracia, pero cuando ya se pasa de un límite dices... Pero también es eso, porque si el juego es muy bueno, puedes consentir estas cosas también. Hombre, claro. Ya si el juego peca de algunas cosas, ya eso encima aparece encima, te estás riendo de mí. No, pero a ver, si a mí también me hacía gracia en Metal Gear 2, por ejemplo, que estabas en el barco, abrías una cataquilla y había un póster de una tía semidesnuda. ¿Vale? Bien, pero cuando te pasas de cierto límite, ya es... qué puta gracia me haces, puto Kojima. Y en este está como súper comedido, es una historia... Ya te digo, antes de empezar a jugar, estaba yo, mientras hacía la comida o me estaba comiendo y tal, puse las cintas para enterarme de la historia, porque yo no he jugado al Metal Gear Peace Walker. Sí. Y te están escuchando. Yo también las escuché. ¿Realmente las escuchaste? Sí. Increíble. Eso ya para también saber dice. De qué iba. Eso también sí. Dice mucho. Y claro, y me interesó. Nadie me había dicho que había una puta cinta de historia lesbota absoluto. Esa historia de paz que de repente viene la doctora y están ahí frotándose y tal. Súper lesbot, yo digo, Dios mío, esto es. Esto es erótico mayor de estivo. Eso, me escuché las cintas y dije, hostia, tío, ya empiezas a jugar como interesado, te pasa la historia y sobre todo el final, no lo voy a contar porque es epiquérrimo. Es epiquérrimo, te pasas la mierda esta de jueguecito y el final, tío, dices, ahora tengo ganas de jugar, tío, a Phantom ahora Pain. Ahora tengo ganas. Es que yo lo dije, tío, no me queda más remedio que jugar. No, es que no hay más cojones. Y además dicen que en este, en el Phantom Pain, hace una cosa muy bien, que no hay que ser tan fan ni estar tan al loro para disfrutar el juego. Que no será un juego de estar así. ¿Qué? ¿Patrio? ¿Qué? Yo encontré que el del Grand Zeroes, yo encontré que tampoco hace falta. No, es que yo lo disfruté total porque te ponen las premisas de que él ha ido ahí a buscar a ese, que la otra le traicionó, que mientras tiene que cuidarse de que le hagan una inspección porque tiene armas nucleares. Exacto, sí. Etcétera, y ya disfruté el juego totalmente, pero no es eso. Porque yo lo que tenía miedo de este juego es que salga uno y todo el mundo... ¿Y tú qué? Y tú, Hombre, está ese detalle, porque el científico, el que va en la silla de ruedas, me parece, ¿no? Pero el científico es el padre de Otacon. Sí, y además es la misma voz y ya, casi la misma puta cara. Sí, pero como es el único que he visto, el único que he jugado... Y claro, dices, ajá, vale, es el padre, ajá, y tal. La voz... Fue Yemerick. De Sutherland. Kiefer Sutherland, hombre, porque este es un actor... No, pero me parece bien. ¿Sabes por qué? Porque también, lo dije cuando me quejé del Metal Gear Solid 4, ya... El David Hayter estaba como una ya... Una copia de sí mismo. Sí, estaba como exagerando a David Hayter haciendo de Solid Snake. Era una cosa ya demasiado... No. Vale que estaba interpretando a un hombre que estaba cascado y ya mayor. Sí. Pero, tío, era ya como un poco sobreactuado. Pero, y David Hayter será un actor de doblaje de la hostia, pero Kiefer Sutherland es un actor. No, yo creo que lo hace muy bien. Lo hace bien. Es un actor guay. O sea, hizo de Jack Bauer. Que era la polla. No, pero... Ya aparte de que sea quien es, yo creo que la voz de Snake lo hace bastante bien. Y a mí me flipa mucho que todo se ha dicho. Hace unas muy buenas escenas, Kojima. Dirige unas muy buenas escenas de videojuego. Cuando realmente no se pasa. Cuando no como se pasa. En este. Como en este. Porque todo el principio de cuando va el Carasuela a ver a Chico. Que le da la cinta y después mete la cinta esta de la Joan Baez, sí, de Nicolás. Exactamente. Es así, ¿no? Que además la historia también tiene rollo. Ese está súper bien hecho y toda la transición de que después tira las chof. Porque es eso, o sea, dice, está súper bien hecho y después ves al chico que no sé por qué lleva un Walkman en el pecho. En el pecho, sí, vale, estos son... ¿Sabes por qué? No, yo no lo sé. Vale, no lo sabes. No lo sé. Vale, se lo quita y claro, tú estás así de... digo, vale. Y después ves, se llaman chof y tú... Pero eso también es porque vivimos aquí en España y es como chof. O sea, sí, exactamente, en América y en Japón. Oh, y mola eso que lo tira y sale así que se cruza con la de Fox de Snake. ¿Hay... Snake, Big Boss, ¿cómo se llame? Big Boss. Pero le llaman Snake. Es Snake, también. Sí, porque es Naked Snake. Que el, bueno, o era. El, hay un detalle en lo de las chof esas, porque una de las chof se te cuela. Entre la mochila y el traje, y cuando te pones en el suelo y empiezas a rodar como un subnormal, se cae. Sí, lo sabía. No sé por qué lo sabía. Una tontería de estas. Detallitos. Porque hay que encontrarlas. Es un coleccionable. Exactamente. Habrás encontrado todas. Las he encontrado todas. Es un detallito. Me faltan dos trofeos. Y uno de ellos es el de encontrar todas las cintas. Pero claro, para encontrar todas las cintas tienes que hacer todas las pruebas. Y a eso iba. Quiero decir, te la has pasado una vez. y bueno, la rejugabilidad es limitada, pero por lo menos te ofrecen diferentes misiones. O sea, aparte de la misión principal de rescatar a Chico y Paz, luego hay otra misión de, yo qué sé, desarmar los tanques antiaéreos. Hay otra misión que es acabar con dos gerifaltes, dos mafiosos, sí, que hay por ahí andando por la base, que puedes o acabar con ellos o sacarlos en helicóptero. Y bueno, y los logros, y estar que no te vean, o que sí que te vean, o no matar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo encuentro que a mí me gustó. No, a mí también. Chulo. Además, a mí también. El tema que... Y por eso también me refiero a abierto, porque abierto no te quedes con que es solo una base, porque es que no hay... Pero puedes atacar por donde quieras. Sí, o sea, eso sí, puedes hacer lo que quieras. Puedes planificar las cosas. Es más, he visto vídeos alucinantes, que era la misión esta de destruir los cañones antiaéreos, sí, y uno lo que hacía era, porque yo hice una escapatoria epiquérrima en carro blindado. Me has dicho que solo te lo pasaste una vez. Sí, pero esa es una de las veces que no me lo pasé, después lo rejugué alguna vez. Ah, vale, pero rejugaste pero no te lo pasaste, vale. Que me fui con un tanque al final tal, y bueno, a lo mejor me tendría que haber llevado a Paz. No, pero puedes hacer eso, puedes coger tanques, sí, o puedes, sí, coger, sí, un coche. Pues o... el tema es uno que salía, que iba poniendo C4, sí, en la carretera, pero un montón. Y después aparcaba un Jeep encima, se iba a lo alto de la montaña y me veía que hacía clic. Y el salía volando y se estrellaba contra el tanque antiaéreo y lo rompía. ¿Qué dices? Ponía misión cumplida, no sé qué. Y el tío... Porque lo ponía en la parte de atrás, al explotar atrás, la física hacía que salía el Jeep dando volteretas por el aire y reventaba lo otro. ¡Qué locuras, tío! Sí, sí, sí. Y lo de... También lo de interrogarlos y tal. Me gustó mucho el rollo que te dicen, escucha la cinta para saber dónde lo tiene... Pues, dónde tienen a Paz encerrada. Ah, sí, y, claro. Oyes el cañón y tal, eso está y la bandera y tal. Y puedes ir de varias maneras, porque una de las maneras es si te subes al camión, ya te lleva directo. Sí, sí, entras directo, sí, en la base, o sea, entras, sí, sí, te pones en la parte de atrás. Yo no, por supuesto. Y de hecho puedes salir en el camión, o sea puedes hacerlo... Luego, el mapa, por ejemplo, ahora lo que decías de interrogar a la gente, cuando pillas a uno por detrás, o bueno, con la pistola o con el cuerpo a cuerpo y lo interrogas, a veces te dice, yo qué sé, hay balas tranquilizantes aquí, o hay un cassette aquí, o hay enemigos en esta posición, porque claro, no tienes mapa, pero, bueno, mapa, quiero decir, no tienes radar de este con cono de visión, pero puedes marcar a los enemigos y entonces se te quedan marcados las posiciones de los enemigos, sí, sí, y sabes dónde están en todo momento. Y luego el mapa, que nadie se cree que había ese mapa en esos años, pero ahí está. Pero bueno, tampoco nadie se cree muchas cosas de las que pasan. Y me parece, a mí me parece la verdad súper recomendable. Ahora, ahora que debe estar por 5 duros élficos, sí. Igual en su momento sí, ay, coño. Y ahora, además, viendo lo que se viene encima con el Metal Gear 5, ya. Además está para PC, para Steam lo tenéis por 4 duros. Y seguro. Y va a 60 frames estables de puta madre. Como en PS4. O no, pero. PS4 no va a 60. No lo sé, yo los cuento. Con mis ojos podría apreciarlo. No lo ves, tú. Yo no lo veo. Te ponen a más de 2 y ya te parece bien. Sí, y sí. Y dices, oh, y la lámpara mágica, qué maravilloso. O sea. Ahora que está por 4, chavos, tío, esto yo creo lo podéis jugar y os preparáis. Y ahora eso sí, si lo jugáis, igual después tenéis ganas de jugar al 5. Al Phantom Pain, exacto. Tengo muchas ganas, porque además te acaba que dices, ¡hostia! No, es que acaba súper épico. O sea, sí, dices, sí, me cago en la puta. Hostias. Muy guay, muy guay. Así que nada, bueno, lo recomendamos aquí... Alegremente. Pero ten cuidado, Kojima, te estamos vigilando. Si no es de Kojima, este de Konami. Ah, es verdad. Perdona. Y dice que eran más Metal Gear. Yo supongo que el 6 era un panchico. Esto, un pachinko. Panchinko. Como Silent Hill, ¿no? Silent Hill y el Castlevania. Erotic Action. Venga. La Castlevania se llama Castlevania Erotic Action. Fantasy Violence o algo así. Pero erótica algo. Y salió así, ah, súper pechugón. Yo ahora estoy súper loco por ir a Japón a jugar a pachinko este. Te mueres de ganas. Leí un video tutorial de cómo jugar a pachinko y sé las señas y todo para decir, no. Es verdad. No, señor Yakuza, no me mate. Yo te juro que metimos 2 monedas o 3 en una máquina de pachinko y no tuvimos cojones de saber jugar. Mal. O sea, metiste moneda. O sea, se mete primero un billetaco y te suelta moneda. Bueno, sí, vale, ya me entiendes. Que no, vale. Pues metimos... eso, no tienes que hacer nada tú. O sea, puedes meter la bolita y hay como una rueda que tú vas controlando la velocidad con la que salen. Ya, pero no lo entendí. Y te tira más bolas. Y después hay un botón, claro, en japonés, que llama a la tía y dice, tráeme más cámbiame estas bolas y te da un ticket para que puedas meter más bolas. Después llamas a la tía y dices, se ha acabado. Y le haces la seña esta de Ultraman, o sea, con los brazos cruzados, que dice, no quiero jugar más. Yakuza no me mates. Y te da un ticket y después te vas con una tiendecita y compras... Sí, porque no se puede jugar con pasta. Pero después sales y hay como un ventanuco y ahí venden las cosas que han ganado en el panchico por pasta, que eso lo llevan los Yakuza. Dicen, toma pasta, cabrón. ¿Verdad? No, lo tengo súper estudiado. Bueno, después de estas imbecilidades vamos a hablar de otra cosa. Y espérate, no, aún he acabado de hablar de pachinko. Vale. Cuando acabe de hablar de pachinko ya te hablo. Hable usted de pachinko. ¿Sabes? Hay colas, porque estrenan máquinas nuevas y la gente hace cola para jugar a máquinas nuevas. ¿Y sabes cuáles son las más populares? No sé, las de anime, de puño de el norte. No, o sea, en pachinko ha triunfado. No, es que yo lo flipaba. Yo flipaba. Y por la, ¿veías los postres de Rao y de Evangelion? Bueno, a ti, vale, ya vas a decir, me cago en Dios, pero de Rao y de Kenshiro, y tú decías, ¿cuántos años han pasado? Y sigo aquí en Japón y siguen aquí con los postres de Rao y de Kenshiro y tal. Y dices, esto es puta gloria, esto es como toca, coño. Es como Alf. Esto es la verdad, ¿eh? Es como Alf. ¿Por qué? Que volvió en forma de chapa, pues Rao ha vuelto en forma de pachinko. O sea, ahí no muere nada. Coño. Estoy infuriate para ir y jugar a pachinko. Te pasas. Vas ahí 10 días y te pasan los 10 días. Pachinko. Me he vestido como el Kiryu Kazuma este de Yakuza ahí con el traje blanco y salgo. Obviamente, o sea, tú, para jugar a pachinko es entrar con el kimono con un brazo fuera. Ya te voy a tirar bolas. Y desnudo debajo, o sea, nada, o sea, solo el y un boken, ¿sabes? Me basta. Hey, bueno. Pues sí, muchas movidas, tío. En Japón, yo sería feliz en Japón porque no tendría que hacer nada. Yo veo que van a los sitios, no tienen que hacer nunca nada. Hay un montón de gente que te hace las cosas. Bueno, pachinko, tú vete aquí a una sala recreativa. Gana moneda y digo, alguien que venga a recoger estas monedas. Y te viene un gitano, te apuñala ahí entre dos costillas y te las recoge, pero todas, ¿sabes? Lo que llevas en los bolsillos. Y hay una azafata que viene, ay, sí, tal, no sé qué, cuál. Está hecho. Esa persona, o sea, está hecho para el. Tío, después, espero que se vaya a comer rabos para los yakuza, porque no, qué trabajo es este, o sea, no te respetan, mujer. Está hecho para el otro. No te respetan, para respetarte te tienes que ir a comer rabos a los yakuza. Claro que sí. No, pero, o sea, brutal. Está hecho. Esto que hacen en los aeropuertos, que dicen que te envuelven las maletas y hay como 50 personas allá, ¿eh? Te vas al váter y te limpias. Yo temo que no sea un tío con una. Con una super swagger esta de ahí en el culo y te. O sea, el inglés te está rematando el puto cerebro. Sí. No hay expresión que no puedas decir en castellano. Todas las están diciendo en inglés. Sí, porque me es más fácil. Algunas expresiones me son más fácil. Madre porque mía. Porque el super swagger ya me lo entiende, pero digo, una pistola de agua es como muy ambiguo, pero el super swagger es de esto que. Dios mío. ¿A qué sé? Sí, no, claro, el vale. El español es así. Sí, sí. Infuriate. Infuriate. Es que... mejor que lo que podría decir. A veces me pasa, digo, sé cómo se dice. ¿En castellano? Hay una, o sea, esta la tengo que pensar siempre, que digo, acuratelli. Digo, ¿cómo es? Hostia. Es que ahora lo pienso y no me sale. Acuratelli, realization. Sí, son palabras que no sé decir. ¿Qué has dicho antes? Antes has dicho una también. Ay, no me acuerdo. Acuratelli es fiel. Sí, es una cosa que... Pixel perfect. O digo pixel perfect, historical accurate. Lo digo mucho, tío. No me sale decir riguroso. Riguroso, también. Sí. Bueno. Brutal. Sí, me estoy haciendo mierda a la cabeza, seguramente. ¿Vamos a hablar de otra cosa? Bueno, sí, ya acabo de hablar de pachinko. Mirad el vídeo de YouTube, está súper bien. Tutoriales de cómo jugar a pachinko. Joder. Please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please cómic, manga, manga, cómic, cómic. Venga, tienes dos. ¿Por cuál empiezas? ¿El manga o el cómic? Cómic. ¿Te lo traigo? ¿Lo tienes aquí? Lo tengo porque tú siempre quieres verlo. Yo claro ya lo sí. he leído. Es Happy, de Naoki Urasawa. No. No. Happy, de Grant Morrison. Es verdad, coño. Yo decía, me suena Happy. Es que... Claro, el de Urasawa. Se llama Happy igual. Me cago en la puta. De Grant Morrison y Dae Robeson. Grant Morrison es un guionista que me gusta mucho, muchísimo. No. Y Dae Robeson me da sida de ojos. No, o sea, es que es un cómic que le tengo como una tirria particular. No lo veo tan mal el dibujo. O sea... No, claro, porque tú ya tienes sida de ojos. O sea, no te afecta más. O sea, estás inmunizado. No, a no ver... está mal. Es un dibujo, pero lo que me cabrea a veces, que es como feote no... por ser feote. Sí, no, a ver, no me gusta, ¿eh? O sea, sí. Pero no es Sam Keith. No, y a ver, y a este cómic. Esto es terrible, me cago en Dios. Y a ver, y a este cómic le queda bien este dibujo, le pega. Vale, pues eso, este Dae Robeson trabajó en Transmetropolitan con Warren Ellis. Wow, wow, Transmetropolitan, esta serie de culto. Bueno, de culto, que te diga. Pues bueno, pues el cómic este, me pone nervioso si lo lees, así que te lo quito. Voy a leer la sinopsis porque estoy súper vago, no, es mentira. ¿Robeson también es británico? Por supuesto. Que... No, da igual, basta con que digas, no lo sé, podría ser. No lo sé, no es bueno, no es británico. Venga, sí. No lo sé. ¿De qué va este cómic? Voy a hacer una pequeña sinopsis del principio, porque es muy spoiler todo. O sea, es... El principio ya empieza apoteósico. Es una historia de Navidad policíaca, por no decir que es súper chunga, ¿no? Sí, joder, ya nada más. Mira, en la primera página sale un tío vomitando, luego dos páginas más allá sale un tío que le vuela en la cabeza mientras se la estaba enchupando. Sí, vestido de cucaracha. Sí. Pues el tema trata de Nick Sachs, que es un ex policía, que era como súper duro, y además durante todo el cómic dice, no jodas, es Nick Sachs, estamos jodidos. O sea, como decir, es la puta polla. Ya, su fama le precede. Y dejó de ser policía por una serie de motivos y acabó como asesino a sueldo. Vale. ¿Vale? Y esto es como empieza, hasta que llega un momento... Que sale. Que le sale mal, lo tirotean, le pega como una especie de infarto y conoce a Happy, que es un... Puto unicornio azul o algo así. Es un caballo unicornio con alas azul que flota y solo puede ver él. Y hasta aquí puedo leer. Vale. ¿Vale? Porque además, si leéis la parte de atrás, dices, hostia, me está jodiendo. O sea, te joden directamente parte del cómic. Ah, pues no leas lo de atrás. No, no lo voy a leer, pero... ¿Es real? ¿Es real el unicornio? Ah, demuestra que no existe. Demuestra, no puede demostrar que no existe. Es una falacia lógica. Está muy bien. O sea, no es una cosa que dices, hostia, es el cómic del año. O sea, como dicen todos estos cabrones de aquí atrás. Pero está... Sale Grant Morrison, el cómic del año. El cómic del año, ay, profesor, el cómic del año. Mejor que Transmetropolitan. Pues está muy bien. O sea, no... ¿No qué? Sigue hablando. Estoy mirando a ver si es británico. Estoy mirando si es británico. Y si lo buscas en la Wikipedia no acabas antes. Nah, da igual, sigue. Pues no está nada mal. Es una... O sea, yo me lo leí en la primera sentada. O sea, leí todo. Yo también me leo cómics muy gordos en la primera sentada. ¿Es de Image? Es de Image, efectivamente. O de Image. Es tomo único, ¿no? O sea, porque tiene pinta único, de ser tomo único, sí. Y además es finito. Tampoco tiene mucho. No, y es más finito, porque esto es como una edición de tapa cartón especial. Y medio cómics, o medio cómic no, pero hay páginas, vale. Bocetos, guiones, diseños, etc. Hostia, pues sí que, pero vamos, sí que el cómic es esto, ¿sabes? Claro, más o menos son de bastante páginas. De una sentada, mientras no te quedes sin circulación. Sí, a veces me pasa. No, me pasa siempre, ¿a quién intentamos engañar? Y es que puedo hablar poco de la historia, pero... Ya, porque es spoiler. O sea, sí, pero el dibujo cumple. a pesar de que no es santo de mi devoción, y la historia, sin ser una obra maestra ni ser lo mejor que ha hecho Grant Morrison, está muy bien y además tiene un punto de wow. Es decir, hostia, ahora lo pillo, porque parece como una cosa muy random y al final te dicen... Y dices, hostia, ¿qué me han traído Grant Morrison? ¿Cómo me la has colado? Igual la gente más inteligente que yo lo ve y dice a la segunda página y dice, ah, ya sé por qué pasa. Pero porque la gente más inteligente que yo. Sí, pero yo me dejo llevar muchas veces y ya ni pienso, solo leo. A veces es y lo mejor. Y por eso me pierdo al Joker matando a Batman y cosas de... Perdón, bien, perdón. No, que se cabrea, lo digo de bromas. Pero no lo que digo, no es que sea hostia la obra definitiva del año. Pero, oye, está muy bien. Muy bueno, chulo y poco se puede decir porque es casi una historia policíaca y lo poco que dicen atrás, mejor no saberlo. Solo esto, que es un policía... Está en lo más bajo, en la mierda más profunda de los bajos fondos. Sí. Le pega el infarto este y se encuentra con algo que es como su antítesis, que es el... Un caballo azul. Sí, volando. O sea, caballo azul. Es el punto que le da un toque, digamos, Que se llama Happy, ya. Y es lo más feliz del mundo. Es radical, es el punto que le da algo totalmente, pero radicalmente que, diferente, sí, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Si no sería una historia... Pero el caballo ese tiene una misión para él. Ah, vale. Y de ahí va todo. El caballo tiene una misión para mí. Que me meta más. Prácticamente. Y además hay el rollo este también, de saber qué pasa. Se le ha ido. Es así, tal. Vale. Está muy bien. Y tiene momentos como una partida de póker muy memorables. Ah, mira. Que cabrón dice, tengo que probar si eres auténtico. Y se va a jugar a póker con unos putos mafiosos de la hostia. Claro, porque él tampoco sabe exactamente si es auténtico o no, claro, obviamente. No sabe si es el que se le ha ido la puta pinza. Uh-huh. Muy bien. ¿Y el otro? ¿Y el manga? De Akira Hiromoto. Hiramoto. Hiramoto. Akira Hiramoto. Prison School. Prison School. Esto, o sea, yo lo contaré. Está inacabada. Empezó en 2011 y todavía no ha acabado. He leído... Y tiene anime que están emitiendo ahora mismo en Crunchyroll. Sí, sí, pero el anime no lo recomiendo porque a menos que queráis ver hay mucho una serie toda de líneas blancas censurando. Sí, es un poco cosas. Un poco para apoyo porque tiene ahí mucha censura. Pero bueno, sí. Sigue. El manga. Este me pasó, no sé por qué, en una de las miles de páginas que visito de chorradas, porque a veces mencionan cosas de estas, digo, tal. La ignoro, pero ya cuando la oigo un par de veces digo, ¿qué mierdas es esto? Claro, si ya lo mencionan un par de veces... Si ponen alguna foto, digo, ¿esta foto? ¿Qué mierdas es esto? Claro, y luego te venden, o sea, Skyrims, gilipollas. Sí, claro. Vosotros, si estáis ahora mismo escuchando esto y estáis en casa, que no estéis en el metro, ahora todos en el metro, lleno de putos fans. Levantaos. Pero si estáis en casa, si vivís, yo qué sé, con la novia, la mujer... hijo, o viví con vuestros padres, abuelos, tal, que vengan todos al lado del ordenador. Lo dice, venid, os voy a enseñar una cosa. Pone Prison School, tal cual, en Google. Quítate el filtro de seguridad. ¿Qué es ese filtro? Una cosa que tienen los noobs. Vale. Es una cosa que específicamente creo que está creada para el trabajo. Yo en el trabajo no la tengo. Yo tampoco, pero bueno. Vale, ponéis Prison School en Google y ya le dais a Google imágenes y tal. Yo cuando lo busqué digo, no, a ver. Es de estos cómics que digo, ¿es la parodia pornográfica o es el cómic? No, es el cómic, no. Pero de todas formas... Realmente parece peor. Es lo que te iba a decir, no es tan hentai, no es burro, no es... Bueno, igual es porque yo no he llegado a donde has llegado tú, también puede ¿dónde ser. ¿Dónde has llegado? Estoy en que están intentando... Ah, lo estás leyendo, es sí, que es muy bueno. Es buenísimo. Estoy donde están intentando... Es que tampoco quiero contar... Sí, pero bueno. Ve, están intentando escapar. La primera vez. La primera vez, vale. Vale, aún no ha llegado la burra. Ah, vale. Aún no ha llegado la burra grande, porque es hay que un de momento conocido como el mítico truco de la botella de plástico. Ah, vale, eso lo contaste en la cena. Eso es bestial. O sea, yo... Espera, no hemos contado de qué es la historia. Sí, vale. Es absurda, como todas las historias japonesas. La premisa es absurda. Es una academia... súper importante japonesa, que solo. Es todo solo para chicas. Y en eso, que la abren para chicos y solo entran 5 chicos. Claro. el ratio hombre-mujer les dispara la libido. Sí. Además, los cinco chicos más tarados de Togapón. Sí, sí, para verlos. El protagonista, que parece más normal, es un tarado. O sea, y después hay otro, como André, que no sabes directamente si es humano. O sea, es verdad. Es rarísimo. Y ese André no lo has visto aún on fire. No, no, ya, me imagino que me esperan glorias. O sea, hay, pero... Y el puto tiempo. Joe, con la es que solo, y además dicen, es que tiene una úlcera, tío, vomitando sangre. Pero el Joe este se ducha con la capucha. Sí, sí, siempre sale con la capucha. Y el momento homoerótico. El momento que empiezan, erótico que... ¿Cuándo? En las duchas, ¿no lo has visto? He visto un momento, sí, que el tío le toca la pero espalda. Pero eso, va como increciendo. Y más adelante, además es muy bueno, porque más adelante se acuerdan de cosas que han pasado. Lo tienen. Aparte, el dibujo es buenísimo. El tío es súper buen dibujante. Es buenísimo, hace unos planos, o sea, hace unos picados contrapicados. Y además unas caras que dibuja bien el jodido. Sí, lo hace, sí lo hace, sí. Eso sí, hace unos planos, porque cuando sale la vicepresidenta solo es para salir en un plano. Que es entre las piernas, que se le vea la vagina. Que se le vea... ¡Qué cabrón! Te ha puesto la foto de Gaputo. Es que es buenísimo. Es que es la de la ducha, además. Sí. ¡Qué buenísimo! Es que, pues lo que explicamos, pues entran estos chicos, ¿no? Y se ve que esta academia, a modo de corrección para los alumnos que faltan a las leyes internas de la academia, tienen una cárcel en el patio entre unos árboles que nadie la ve hasta que dice a la cárcel y dice, hostia, hostia, la cárcel. Una cárcel. De ahí el nombre Prison School. Prison School. Y hay quien lo manda, que es el Underground, sí, Student Council. Sí, el Consejo Estudiantil Subterráneo. Sí. Porque pues sale el que llaman Above Ground. Ah, vale. Hostia, vale. A ese no he llegado, no he llegado. Que además sí, lo lleva, sí. La presidenta es una chica. Sí, sí. Y la vicepresidenta es otra chica. Sí, bueno. Y después hay la otra, que y la es otra. La secretaria. Pero es que hace tiempo que no estaba leyendo un cómic y Daniela dice, ¿de qué coño te ríes? Y yo hago... Hay alguna... Además, el tío es tan buen dibujante que los momentos gore son como súper espantosos. Cuando a Gakuto le da a Hana la patada en la boca cara con el trébol, que además hace... Arrufa, o sea, encoge la cara así riendo, que ve que dice, la ha matado. Pero es que además es un momento glorioso, sí, ese. ¿Por qué? Porque saca el trébol y dice, esto representa el amor. La fidelidad, y... no sé qué, y en la última le mete una patada en la boca. Pero es que es muy bueno, es muy de risa y las historias son como súper estrambóticas. O sea, ahora por poner un ejemplo, que me moría, o sea, hay una movida. Y bueno, llegan, para no spoilearte, pero este trozo lo voy a contar para que veáis hasta dónde llega creciendo. Porque es el protagonista, que se supone que es el guapo, el Kiyoshi este, que es el que está enamorado de la Shiyo. Shiyo. Pero no hemos dicho una cosa, que a los chicos los meten en la cárcel por espiar en el baño, porque hacen un intento de espiar, sí, en el baño, sí, a la chica. Los pillan y los meten en la cárcel. Sí, sí. Vale, entonces la historia es esa. Los ¿cómo cinco es? Chicos, ¿Eros o Thanatos? Eros o Thanatos, sí. Porque claro, el tío Kiyoshi va al baño, que sabe dónde está la chica que le gusta, de clase, que la acaba de conocer, y le gusta porque es con la única que habla. Sí, sí, no. A ver, le gustan todas. Sí, y esta, sí, justamente en la que he hablado, que además justamente es la más guapa de la clase. Sí, ay, sí, sí. Que después tiene más rollo, porque es familia de quien es familia. Pero bueno, pues llega un momento... Tampoco hemos contado cómo me contaste tú lo del manga este. Dijiste, es un manga en el que sales tú. Me río porque sales tú. Porque sale Gakuto, que es el personaje que es como súper redicho y súper snob y habla súper complicado. Y es que hasta que lo rapan... Es igual que Christopher. Yo digo, Dios, es Christopher. Le digo a Daniela, ¿quién es este coño Christopher? Y me reía el doble. O sea, sale él. Total, pues llegan a un momento que eso Gosaru es porque siempre habla, sí, en japonés con el Gosaru. ¿Sabes? De manera como arcaica, súper formal. Es como el Naruto que hablaba con el Daio al final. ¿Sabes? Este es súper arcaico. Sí, ya todo dice Kiyoshi Dono. Kiyoshi Dono, que es un sufijo que le ponen, sí, a gente como súper respetable, pero que ya no se usa. Sí, esto está en desuso. Pues llega un momento que está el Kiyoshi en un gimnasio con la Shiyo esta, y la Shiyo esta se le ha ido la olla. Y le dice a Kiyoshi, digo, oh, pues yo quiero ser una perra, no sé qué, una slut. Y dice, así que tócame los pechos. Y el tío ese se pone como súper... los ojos en blanco. Súper serio y dice... Y tiene un debate interno. Y digo, oh, ¿y cómo debería tocárselo? ¿Por arriba, por abajo, por detrás? Pero después el tío como recapacita y dice, o a lo mejor la chica está mal, está pasando un mal rato y no debería tocarle los pechos. Y ves que sale la lucha interior que lo representan como dos partidos políticos, que es el partido a favor de tocar las tetas, de déjate llevar, y el partido no le toquen las tetas a Chillo, ¿no? Y están así como poniendo, y el tío ahí súper, súper así, y al final dice, no, bueno, ahora la oportunidad esta, si la he tenido ahora, ya la tendré, ¿sabes? Si ahora lo que he de hacer es quedar como un caballero. Y ves que sale en su imaginación el partido político, no le toquen las tetas, así como ganador de las elecciones, y los otros así. Y en ese momento ves que Chillo es de ¡buah! Y se quita la camisa. Y ves que yo soy así con los ojos inyectados de sangre, y en su imaginación sale el partido político, no le toquen las tetas, detenido por corrupción. Y salen los otros, tócale las tetas, ganadores de las elecciones por no comparecencia. Es que... Y son estos detalles que dices, es súper, súper bueno. Y los dibujos, cuando empiezan a poner estas caras súper exageradas. Son buenísimos. Y además, las tías están muy bien dibujadas. O sea, están muy fuckables también. Y espérate, que ya llegarás a todo. No, no, a ver, si acaba de empezar. Pero buenísimo. Acaba de empezar, están en la cárcel, han pasado dos cosas. Se ha visto el conflicto entre la presidenta del consejo este y su padre. El padre. Que es adicto al porno de culos. ¡Es buenísimo! Anal. Y dice, por eso todos los tíos dais asco. Pero tiene este odio, tiene esta inquina. Pero bueno... buenísimo, porque hay un momento que intentan convencer al padre de que los tiene que dejar salir de la prisión porque hay otra movida que ya verás. ¿Y cómo lo hace? Porque, claro, el Kiyoshi se entera que el padre es un fan de los culos y dice que yo también soy un Ashman, dice, un hombre de culo. Y el tío va al padre y te daré una oportunidad porque es imposible que un hombre de culo sea mala persona. Ah, no, ¿por qué le pide? O sea, para darles una oportunidad dice, ¿qué soy? ¿De tetas o de culo? Sentí sudar, ay, de culo. Pero buenísimo, es muy bueno. ¿Y has visto los flashbacks del padre cuando las niñas son pequeñas? Ay, eso no ha llegado, tío. Que siempre va en tanga. Porque dice, un hombre con mi culo no debería avergonzarse enseñando, y siempre va con tanga. La niña está súper trauma de ver al padre con tanga. Así está, así se ha quedado. Es buenísimo, es muy risas. Yo hasta donde he leído, además, es que cambia, no es siempre, porque te esperas que siempre la historia por otro lado, pero, hostia, va cambiando y está muy bien. Tiene momentos cuando, joder, cuando Gakuto empieza a conocer chicas y esto, las movidas que hace. Es brutal. Y es eso, y me sorprendió porque un manga de esto, porque es un manga que podríamos decir ecchi. Sí, ecchi. Bastante. No, no es hentai, es un poco como el de este. Nozokiana. Aunque Nozokiana tenía. Sí, espérate. Pues este también, ¿no? O sea, hombre, no llegan. Ya, pero hay. Los métodos de tortura avanzados de la vicepresidenta y algunas cosas, dices, madre mía. Que le mete palizas y aquí os intentando ayudarlos. Y ellos, no, gilipollas, estamos disfrutando. Estuvieran metiendo la paliza. ¿Y lo has visto cuando la vicepresidenta se queda colgada de un pomo de una puerta de las bragas? Hostia, no. Mira, hombre, pues como los Zukiana, no, pero hostias. Pues... Pero es súper... Pero es eso, es súper divertido. No es para leer en el metro, a lo mejor. al lado de gente, ¿no? Pero... Sí, pero bueno. Muy, muy divertido. Ok, pues otra recomendación más para la saca. Y me parece que ya esto ya tira para abajo. Ya ahora vamos a hablar de dos cosas, o tres. O... Pero rápido, ¿eh? Rápido. Corta. Cine porque he puesto lo del revés. Que podemos hablar del revés, porque ya que la hemos visto los dos y tal. Me gustó. Espera, vamos a quitarnos de encima una cosa antes. La peli de Harlock está animada. Ah, sí. Debo decir, empezamos a verla. Está súper bien hecha. Y está súper bien hecha. Sí. Pero la caga en lo que suelen hacer los japoneses, en el final. Sí. No voy a decirlo porque es spoiler, pero al final es un rollo. Me parece una puta mierda de final. Sobre todo. La película me gustó mucho y el final, digo, vaya. Claro, sobre todo el final empeora todavía más porque la película a mí también me gustó. O sea, ¿ves? Porque siempre tienen que meter estas movidas como súper existenciales y tal. No sé, me pareció una puta mierda. Sí, no, al final no me gustó demasiado, pero la película en general al final dije, vale, sí. Me ha molado. Sí, no. Sí. Muy bien hecha. Está muy bien hecha, muy bien hecha. Y sale Harlock. Me cago en la hostia. O sea, eso igual es de, yo qué sé, de los Teletubbies y de vaya puta mierda. Claro, pero sale Harlock y ya gana. Ya suma tanto. Sí, que da igual. Tal. Él está ahí sentado con su copa. ¿Sale? ¿No, no sale bebiendo en la película? No, no bebe. Mierda, entonces es mierda. Pero bueno, no, aparte de eso. Tiene el pájaro. Sale ahí hablando con la de Arcadia. Pero eso es como si coge. Con la Arcadia. Imagínate, coges Interstellar, ¿vale? Y le quitas todo. No, y la haces igual, pero en vez de Matthew McConaughey, en la nave metes a Rao. Y dices, hostia, pues mola. Hostia, gana. ¿Sabes? Digo, pues mola, porque sale Rao. A la primera tontería, ha matado a la tía, ha matado al Michael. Y al agujero negro, ha matado a una hostia. Pues eso, es también por el rollo Harlock, pero... O sea, tiene potencial la película, pero al final es un poco esto de hacer la movida que no hacía falta. Haz una película de piratas. Exacto. Es lo que mola, porque el rollo del Arcadia atacando a través de todas las naves dice ¡guau! Sí, mía, es que los combates y los dos cojones del Arcadia y lo primero a saco, o sea... Sí, ¿qué haces? Viste, ¿por qué embistes con una nave? Da igual, sí, él embiste. Está muy bien y tal, pero al final desinfla de una manera, tío. Una movida rarísima. Y luego, por otra parte, bueno, recomendable... Sí, hombre, es que... tampoco, o sea, como yo la vi también piratona, ya no había salido aquí. Pero ya, el hecho, vale, o sea, si la compras, vaya putada, pero recomendar la película en sí, sin pensar que vas a comprarla o no, dices, joder, la recomendaría, pero claro, el final te deja... Os recomendamos verla. Y opinad por vosotros mismos. Sí. Comprarla no, de momento, verla primero, es un caso. Porque y os gusta, es que... la podéis comprar. Sí, eso sí, pero con ese final, tío, es que es muy difícil de recomendar. Venga, fuera. Y luego, por otra parte... Pixar, del revés. Yo soy alegría. Esta es tristeza. Ese es ira. Esta es asco. Y ese es miedo. ¡Ah, cuidado! Venga, un abrazote. Tú también, ira. No me toques. Del revés, entre paréntesis, Inside Out. O sea, manda cojones. O pones del revés y te paras. O es que me pero es que a lo mejor algún nerd, Gozaru, o sea, dice, hostia, ve del revés y qué película será esta. Yo solo conozco In and Out. No me jodas. O sea, aún no era la de Kevin Klein. Esta es Inside Out, no In and Out. Ah, vale. O sea, molaba, tío. O sea, no me jodas. Antes se traducía. Hacían traducciones con el rabo, 33 y un tercio, como puedas. O sea, le ponen el nombre más imbécil que puedan, que no tiene nada que ver con el original, y se quedan tan anchos. Y ahora, un título que está bien traducido, de revés, tiene que ponerle Inside Out. Porque sí, para que lo sepas. Para que sepas que lo han traducido bien. Ah, vale. Es como decir, pa' uno claro, que traduzco bien, claro, quiero que lo veas. Claro. Ah, vale. ¿Qué vas a poner? Agárralo como puedas, entre paréntesis, Naked Gun. Vale. Dices, qué putos inútiles que sois, ¿sabes? Sí, claro. Esta, como la han hecho bien. Bueno, película. Sí. Me pareció genial. No, sí. Genial. No, a mí también. Me pareció genial. También me gustó mucho. Solo le veo que no es un pero, realmente. Es una característica de la película. Pero digo, esta película de Pixar no la han hecho para niños. Lo tendrían que avisar. Sí, pero es muy... Porque dicen, pero es que las otras, por ejemplo, tampoco son para niños. Y no sean para niños algunas de Pixar. Pero yo salí pensando eso. Pero tienen dos... Tienen doble lectura, sí, es doble cierto. Lectura, o sea, pero en esta también, más o menos la tiene. Aunque pero digas que luego no la disfruta. Ya, aunque luego digas que no entienden según qué cosas, por lo menos ven la historia de tristeza y alegría, sí, que van paseando por ahí y, bueno, se encuentran con el Bing Bong y, ay, qué bien. A mí me pareció... Además, me gustó, pero es súper dramática. Hay momentos súper hardcore. La vida es dramática. Yo estaba ahí y me habría pasado la película llorando, pero Sí. Pero no es dramática. Bueno, yo que soy un puto boina verde, me dieron ganas en algunos momentos, como el momento de abrirme las venas. Pero también por lo no sé, por lo adorables que son. Es que es una sí, cosa que también, dices... O sea, es una cosa, además es una lección, pongamos, si se puede llamar a esto lección de vida, muy buena también. También, la también. La moraleja de la película es buenísima. Es buenísima, aunque luego no lo expliquen del todo bien. O sea, eso sí también es un problema, porque sobre sí, todo, porque si los niños ya no entienden el concepto, imagínate si no lo explicas. No lo explican, pero a la yo cara. Creo que aún debe ser un poco tabú, igual en una película de pizza hecha en América, decir, ¡oh! Tal es bueno, o sea, no sé por qué lo han hecho, porque igual entonces niños más pequeños sí que se traumatizarían con todas las letras. No sé, yo encuentro, ese es el pero. Pero eso, ese es el sí, pero que yo no encuentro en la película. Que no hayan tenido bien, el valor sí. de decir. Sí, pero es eso, porque parece, porque a mí me... Es que ese pero viene a colación de lo que digo yo. Porque no han tenido el valor de hacer ya una película directamente, decir, para adultos. Pero nadie se lo cree con esos muñequitos, claro, que salen nadie y tal. Se lo cree. Bueno, pero es genial. Pero decir, es para adultos, y hacer una película dramática con los toques de humor, porque pizza, lo que sea, porque también un drama total, para eso ya me pongo dos pinzas de batería en los huevos o veo los 5 minutos de primeros de App en bucle. O sea, me da igual. ¿Ves? Pero eso sí que es dramático de verdad, el principio es de dramático App. De verdad, pero bueno, pero el resto de la película ya es ya, no, ya va por otro lado. Pero eso yo me parece que un poco Pixar dijo, hostia, la de aviones igual no pegó fuerte, y los otros, no me toques los huevos, Pixar, ¿sabes? Fue una puta mierda. Y dice, vamos a hacer una película de mostrar que seguimos siendo Pixar y podemos sí. hacer. Y han ido como mucho al dramón, o sea, al dramón no, al drama, ¿sabes? Es una película que toda ella... Aparte de... Pero me gusta momentos. Porque no es un drama como... No es como un el principio drama. De App, ¿eh? Sí, o sea, dices sí, que... Hombre, porque el principio de App no lo aguanta. Pero eso en un boina verde, dices, dos horas. Tú dices que es dramático porque... Porque es dramático. Pero no mal. Dramático, o sea, no en el sentido mal, en el sentido bien, de que es un drama, no es una comedia pura y dura, realmente. No, pero porque sientes pena por lo que está pasando, porque... Sí, porque, y además si eres puedes viejo, empatizar, exactamente. Si eres porque, viejo te jode más, porque claro, dices, hostia, es verdad, es lo que te pasa cuando sí, envejeces. Sí, claro, por eso cuando salí yo dije, hostia, pero esto los niños, tío, lo ven y dirán... Sí, pero yo lo tengo de primera mano, porque tenía niños sentados detrás y había una niña que ya era bastante más mayor, a mí una también niña me pasó. Pequeña, que todo el rato estaba la madre, ¿y ahora? Y esto, rollo de no entenderla, y el final, creer que acaba mal, porque hostia, porque ellos no entienden cómo... ¡Motherfucker! Yeah. Malú, spoiler, joder, lo sabía no, en no. el primer momento. Sí, o sea. No, eso no creo que sea. De hecho, no hemos dicho ni de qué va la película, va de una niña... Lo sabe todo el mundo, es de los sentimientos que tiene en la cabeza una niña. Exactamente. Lo mejor de la película es lo de la... Son sentimientos antropomórficos. Sí. Con su propia... No está la lujuria. Eso... Además, en la edad que está, debía salir como Godzilla ahí detrás, en lujuria. Yo, mira que lo pensé. Acaba la película, cuando acaba la película, acaba... A ver, esto no es spoiler realmente. Acaba la película que ella tiene... Porque acaban diciendo, bueno, tiene 12 años, tal y que cual. Y yo creía que después de las letras... habría en la consola de mandos de la cabeza un botón que pone madurez o, no, porque creo que no, sí no, que lo hay uno que pone pubertad. Y yo pensaba que al final de la película, después de las letras, saldría uno y diría, a ver qué es esto, y lo tocaría. Sí, no, pero dicen, y eso, y digo, bueno, no sea tan duro como lo que hemos pasado ahora, ya llegaremos, como decir. Pues yo pensaba que lo iban a tocar, y luego estuve pensando, digo, coño, ahí faltaría la lujuria, sí, metida, sería... Claro, pero... Mira, de esta sí que podrían hacer un Del Revés 2. Es que Pixar no sabe escoger las segundas partes. No, desde luego que no. Porque la... Que ahora, en teoría, la tienen que hacer. La de Los Increíbles La 2. De Los Increíbles es puto... A mí, ahora lo digo así, y bien tranquilo, me suda la polla. La de Los Increíbles es de las que más me ha gustado de Pixar, porque es una... Lo he dicho ya en este podcast. Sí, creo que sí. Es una puta película de Los Cuatro Fantásticos de puta madre, y no las mierdas que hacen en el cine. Pero eso, Del Revés la disfruté como un puto enano. Me gustó un montón, pero veo... Igual esto, es que es una cosa, pero... Porque digo, igual lleva a colación lo que te decía, de que no se mojan en el final para no decir ya directamente, digo, no, para niños, o sea, es una película, tiene un mensaje muy adulto. la película, que digamos, que igual habría que inculcar a los niños, pero no a los niños, por lo menos, que van a ver a de 4 años ahí, decir, la tristeza está en tu vida, y le empieza a dar, y después le quemas todos los juguetes y le das con una vara de avellano, o sea, y el niño, digo, aprende rápido, mira lo que dice Pizza. Me parecieron tan geniales los personajes. Los tan personajes son puto geniales. Pero lo mejor de la película son los cabrones estos que eliminan los recuerdos, que dicen, vuelve a meter Lily West, es el mejor, que es el más brillante, y un triple menta. O no sé triple qué. Dental. Triple dental. La canción del anuncio del chicle. Si lo metes, os lo mandamos a la central porque se repite dentro de Riley una y otra vez, como un millón de veces. Ponlo. Todos nos la sabemos. Sí, es muy pegadiza. Oye, compañera, ¿lo mandamos? Vale. Bueno, allá va. Es puto bueno. ¿Y el gato que sale al final? Ah, que sí. Lo... Pero es que clavado, que está así, ¿sabes? El gato que se tumba encima de los botones y se vuelve loco, tú. Tendría que verla otra vez para analizar... Los detalles. Para analizar, porque está muy bien pensada. Esto que te pasa es por esto. Esto que te pasa es por esto. Está muy bien pensada. Había algún de esto que me hacía... Pero bueno, ya no recuerdo lo que era, o sea que no voy a poder criticarlo. Sí, no, yo lo único... Y no es una crítica, pero realmente es una crítica un poco más interna que tengo hacia el tipo de película. Porque... Yo siempre he pensado, ¿ves alguna cosa? ¿Ves, por ejemplo, ahora lo discutí el otro día por la película que tienen que hacer de Warcraft? Uh-huh. Además lo hablaba con Guillem, que Guillem me dice, a mí es que lo que me chirría de Warcraft, de la película esta nueva, es que salgan humanos, o sea, y digo... A mí me parece bien. Parece bien, pero, por ejemplo, que le hicieran como las intros que hacen, todas de animación, ¿por qué? Y tú piensas, ¿por qué no hacen una película toda de animación... para adultos? O sea, imagínate una película de fantasía, gana muchísimo solo de animación. Sí, esto es lo que decías cuando estaba Edu aquí, que no lo hacían porque no tendría, no tendría tanto, porque es tanto, así, tanto porque éxito. Es así. O sea, el último intento serio... Pero en la de Warcraft, si salen humanos, igualmente es de animación. Quiero no. decir... Sí. Vale, son actores, sí. Pero sí, hay tanto es de animación, CGI. Pero eso, es por una... ¿Cómo se llama? Por un rechazo de cierta gente que ve una película solo de animación, sea de pizza, sea de quien sea, y digo, estos son dibujitos, es para niños. Ya, ya. Y es así, o ya, sea, no, yo no, conozco sí. gente que piensa ya, ya. así. Y a los hechos me remito, o sea, la propuesta más seria de Final este Fantasy. Tipo es Final Fantasy. Que vale, la película después era una mierda, pero estaba súper bien hecha para la época. Yo la fui a ver al cine y eso se pegó un batacazo porque valen pasta hacer películas de animación. Bueno, pero también es que la película era una mierda. Era una mierda. Bueno. Pero Tigra no era una mierda y se pegó un batacazo brutal también. ¿Por qué? Porque era de dibujos. Tigra fue... Pero Tigra también fue en esa época, tío. En esa época la espada de brujería lo petaba al macho. Pero, ya, pero los dibujos sí que eran más dibujos. Son dibujos animados. Esto es para niños. Joder. ¿Tú has visto Tigra? Sí, he visto Tigra, claro, pero tú ya, estás suponiendo pero que... Pero es igual, ahora la animación son los dibujos animados de ahora. Es más, hay tíos de 18 años que igual no saben ni cómo son los dibujos animados. Ya. ¿Tú piensa cuando es la última película de dibujos animados tradicional que hicieron? Pero, ¿eso qué tiene que ver? Que te digo eso, ahora es exactamente, pasa lo mismo. ¿Por qué no triunfó Tigra? Es por lo que no triunfó Final Fantasy, porque me dirás que no hay películas malas. Vale, ahora ya entiendo por qué me lo estás diciendo. Estás diciendo que lo que antes decían son dibujos animados, es para niños, ahora dicen es de animación, es para niños. Efectivamente. Pero claro, la gente que ha crecido, que tenemos, que la gente adulta, como tú y yo, sí. ya ha visto todo pero una no especie de evolución. Pero no somos la mayoría. Ah, bueno. Pero yo conozco gente de mi edad que ha mamado... animación y tal, y sigue diciendo, es que estos son dibujitos. O del grueso, o yeah. gente que no son fan de los videojuegos o los cómics como nosotros, o la ciencia ficción, pero eso después son los que van al cine, los que pagan. Yeah. Bueno, nosotros también vamos al cine. También vamos al cine y pagamos, pero igual no les sale a cuenta. Yeah. ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! Y por eso Titanic aún es de las películas más taquilleras de la historia... Buenísima. Buenísima, o sea, un barco, madre mía. Y una gorda que ocupa toda la tabla. Hija de puta. Ahí cabía esta Jane Cameron grabando, no iba a caber el otro. Cabía el Titanic. Pues eso creo, que no se mojan a hacer eso por miedo. Y a lo mejor a lo mejor tú tienes razón. Y a lo mejor yo me equivoco. Y a lo mejor harían una película así y lo petaría, ¿sabes? Yeah. Y por eso creo que tampoco apuestan tanto por Los Increíbles. Porque Los Increíbles está un poco en ese límite. Pues a mí también está de puta madre. Claro que está de puta madre, pero está en ese límite. Yeah, hacer yeah, una película seria de acción con muñecos. O sea, mira, el director de Los Increíbles, Brad Bird, lo ha petado con Misión Imposible. Protocolo Fantasma y ahora la de Rogue Nation, que yo aún no la he visto, pero dicen que está bien. La de Protocolo Fantasma está muy bien. Y eso es que dirigió Los Increíbles. Ese tío estaba clarísimo que sabría hacer una película de personas, de acción, de espías. Ya la ha hecho con Los Increíbles. Podría ser perfectamente una película de James Bond también. Sí, con ese malo en un volcán y tal. Es eso, o sea, parece que no tienen ni mucho menos para gastar lo que vale una película como Warcraft y hacerla toda la animación. ¿Igual funcionaría? Pues igual funcionaría, pero no tienen los huevos. Pero la cuestión es que esta me gusta mucho. Esta buenísima, me gusta mucho. Esta buenísima, pero nada, es buenísima. Tristeza me gustó tanto, esta. Tanto. Es buenísimo. Y miedo, y asco. Y que lo toca todo, la cabrona. Hija asco de buenísimo. Puta, y asco, las putas caras, los movimientos que hace. Es que está muy bien pensado. Ira también, es que todos son buenos. Mola cuando sale el padre, que todos son iras. El busero. Todos son iras. No, pero con el momento de la madre y el padre. Que está mirando el fútbol y dice, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Y nos está mirando. Por favor, mira. Y empieza con las caras así. Es buenísimo. Es que tiene momentazos muy buenos. Tienes toques ahí que dices. Muy buenos. O sea, lo gana la película los detalles. Sí. Sí, los detalles son importantes. Sí. Siempre lo han sido. Y bueno, hasta aquí... bueno, ¿quieres decir en 5 minutos lo que te pareció Ex Machina? Me pareció que los actores son buenos, porque salen 2 actores de Star Wars en la nueva. Ya por eso, ya, vale. Uy, ya cuidado. Bueno. ¿Salen tetas? Bien, vale. Pero salen tetas... encuentro que es un tío que tuvo una idea que le pareció buena, que no es mala idea. No. Pero igual tendría que haber hecho un corto. Un corto, es totalmente... Porque es una película vacía y no... Porque no me vale eso que dicen, es que es de ritmo lento. No, es de ritmo lento. Es vacía. Sí. Es ritmo lento porque no pasa nada. Exactamente, es que hay media película que es paseo. Los 7 samuráis tienen un ritmo lento. Pues sí, pero pasan cosas. No, está, con un corto le habría quedado de un puta corto madre. Sería lo suyo. Un capítulo de Dark Mirror. Una serie muy buena. Es una... Dark Mirror me parece que se llamaba. Que eran historias como de ciencia ficción, de futuros utópicos y cosas así. Y cada capítulo era una historieta. Había una que todos los ojos tenían como un disco duro y todo lo que veían lo grababan. Era la historia de uno que tenía un amante o no sé qué, y cómo grababa y las movidas que hacía, tal. Pues otro que vivían como en una cárcel porque había habido un apocalipsis y ellos daban energía con una bicicleta y la bicicleta le daba créditos y los créditos los podían gastar en todo. Hostia. Y ahorraban porque para retirarse lo suyo era hacerse, porque todo gastaba los créditos en ver canales de una tele que tenían. Y lo suyo era ir a un casting como Operación Triunfo y te cogían para un canal y entonces ya vivías de eso. O sea, eran historias muy guays. Pues sí, entonces esto podría haber sido un corto. Eso es que parece un puto capítulo de Dark Mirror. Ahí hubiese sido cojonudo. Claro, porque la idea es buena. El tema de la inteligencia artificial esta, ¿qué tal? El test de Turing. Me di cuenta del daño que me has hecho. De tú y todo lo que me gusta. Porque estoy con Daniela viéndolo y dice, vamos a realizarle un test de Turing. Y cuando sale con el robot, ya no han fastidiado el test, porque así no van. Eso es la gracia del test de Turing, no ver al robot. Claro. Y después lo dice el tío en la película, que dije, bueno, al menos lo ve. Y digo, no, es que eso no es un test de Turing. Ahí está. Y el tema es, bueno, y el giro que hace ella, dice, ¿por qué me tienes que probar tú a mí y no yo a ti? Sí, es que tiene cosas buenas al final. Bueno, pues entonces, hasta aquí el cine. Y además, la película está bien hecha. Ah, no sé. El diseño del robot, que es de Jock, el dibujante de cómics. Ah, ni puta idea. Pone el diseño de Eva, Jock. Y los actores están muy correctos. Está muy bien. Todo está bien, pero la película es que no tiene. No. Sí, no tiene. Se desinfla porque eso, porque no tiene, o sea, no tiene dónde tirar. Esto la dirige Michael Bay, pone 4 dinosaurios, explosiones, helicópteros. Y de puta madre. A Megan Fox ahí, oh, no puedo abrir estas puertas con mis pulgares. y cojonuda. Si hubiera sido el director Christopher Nolan, habrían estado, luego habrían tenido el debate, digo, ¿pero con qué funciona? Con amor. Con amor, con la quinta fuerza del universo. La sexta es mi polla, todavía. Madre mía. Bueno, chicos, hasta aquí. Pues hasta aquí. Ah, no, iba a cortar. No, despedimos, ¿no? Porque despedimos. Queda feo irse sin despedirse. Nos despedimos. Bueno, gente, chicos. Pues recordadlo, si a estas alturas aún seguimos con ellos ahí todos los fines de semana directos, podcast. Ahora en una semana seguramente sacaremos el especial. Gracias por los comentarios otra vez. Sí. Ya sabéis que si queréis comentar, iVoox o el blog. Y incluso nos podéis enviar mails. Incluso está el mail en el blog. En el blog. Vosotros metéis en el blog y de ahí va todo. Pero bueno, el Twitter es @completelymf y seguidnos en Facebook, por supuesto. Y en YouTube. En YouTube sobre todo porque hacemos vídeos. Sí, además súper molones y tal. Super. Con trolls y tal. Y ya muy cabreado diciendo putos trolls. Me lo dijeron después, dibujo, estás enfadado. Sí, y, sí. Estaba seriote. Normal. No, lo que estaba ya despistado, porque ya me despistan dos cosas. No sabía si las tías lesbianas esas hacían una tijereta y me lo fastía el troll, ¿sabes? Ya no estabas contento. Casi borro a uno, que no lo era. Porque ¿sabes qué hizo el cabrón? O sea, por ejemplo, estaba... ¿Con quién lo hizo? Con... Icaruga no, porque no estaba. Lo hizo con uno... Hostia, no me sale el nombre, pero... Puso el mismo nombre y el mismo, porque ese no tiene avatar y era el mismo avatar. El mismo nombre y puso un espacio al final. Y parecía el mismo nombre y era el troll que suplantaba a la gente. Después empezó a hacerlo también con Inés. Hay que estar aburrido. Con Inés y el tío dice. Ah, Inés también estaba. Sí, hostia. Sí. En el anterior, este no, en el anterior directo tuvimos la friolera de 3 mujeres en el chat. Más todas las que nos ven. No me lo creo. Sí. Sí. Hostia. Sí, porque salgo yo. Pues. Ah, claro. No, porque el juego también se presta. Ahora no estoy diciendo que el juego es de mujeres o que las oyentes sean lesbianas, porque me consta que no. Pero, no sé, les molaba. Sí, mola. Se presta. Bueno. Suponían que saldrían gatos y se ponen ahí a mirar. Hostia, gatos. ¡Ah, oh, sexista! No. Estás insinuando que a las mujeres solo les gustan los gatos. Y los hurones. Quería ver un hurón, Christopher. Ay, cosa. Good evening.